sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora de este primero de noviembre de 2014. Estamos a 60 días del final del 2014 y no viene mal pensar en una especie de borrador de balance existencial de lo que significa este año que ya se está piantando y que ya nos está presentando el año electoral del 2015. Los ruidos tienen que ver con, por supuesto, las venganzas de Terminator, que usted sabe son las máquinas, sí. La gran rebelión de las máquinas contra nosotros, sí. Y esos son los ruidos de los resortes que sostienen los micrófonos. Terminator. Así es. Ya Schwarzenegger terminó su mandato en California, donde claro, y sigue Terminator. Sí. Vivo. La película es un clásico. Es un clásico. Sí. Es un clásico. Por supera favor. Largamente al propio Sarah Schwarzenegger. Connor. Sin duda, sin duda. Especialistas dijeron que en un futuro vamos a tener robots trabajando para nosotros. Y puede ser. Por nosotros, me parece. Para nosotros. Que están más buscando eso. Lo que tienen miedo es que el robot se revele. Se revele lo que nosotros. Y que terminemos trabajando nosotros para ellos. Ojalá, mire. No vendría mal una especie de capitalismo al revés en donde las máquinas nos hagan ver lo feo que es ser explotado, entre otras cosas. Claro. Así que estas cuestiones tienen que ver claramente con lo que significa el abrir un espacio en donde lo mejor que nos puede pasar es esto. Tratar de charlar y dialogar a partir de lo que significa la posibilidad libre de encontrarnos con distintos temas, así que nosotros desde ya los invitamos a esta construcción de la pregunta colectiva que siempre, cada sábado, tratamos de inaugurar aquí en Sobre la Hora por Radio Splendi. Emilio Jorge es nuestro comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendi. Está, por supuesto, Noelia Pisano en la producción general. Está Ramiro Lorenzo, Manuel Rodríguez, atendiendo los teléfonos con la producción general. Natalia Palmeiro, ¿cómo le va, Nati? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, realmente muy bien. ¿Usted le puede ir diciendo ya a la gente a qué teléfono nos puede llamar? Claro, nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. Ojo, que si está en la cama todavía, sepa que afuera hace un frío. Sí, un frío considerable. ¿Qué frío hace, no? Considerable. Dios mío. Y la querida Corina Duarte, que el sábado pasado estuvo trabajando en otros lugares y hoy... En otro lugar y en otro formato. Bienvenida. ¿Cómo estás, Corina? ¿Cómo anda? Bien, muy bien acá. Contenta y debo agradecer a Violeta, que ofició de anfitriona porque me regaló una hora más de sueño. Qué lindo. Porque como me quedé a dormir en Capital, no me levanté o sea, no solamente una hora más de sueño, sino una hora menos de autopista La Plata Buenos Aires. Claro, que ya es un trajín. Es casi ser otra persona. Digamos, no soy, fíjate cómo está Manuel Rodríguez y mirame a mí. Él está de pullover de lana y yo de musculosa. Exactamente. Ahí está la diferencia. Una diferencia clara. Clave. Lo que significa esta cuestión de la comodidad existencial y un buen descanso, realmente hace bien a la salud. En este primero de noviembre no solamente hay fantasmas para recordar que tienen que ver con la cultura popular argentina, y ya que hablamos de cultura popular argentina, viene bien también como balbuceo para que usted pueda compartir su punto de vista, esta cuestión del Halloween. Esta cosa increíble. Halloween. No sé ni cómo se llama. PowerPoint. Eso jamás me va a salir en la vida. A mí denme un pizarrón y una tiza. Claro. Y nada más. Ni siquiera de colores. Ya no es mucha tecnología. Exactamente. Exactamente. Pero, ¿por qué esta tilinguería cada vez más esparcida en la realidad argentina? Es como el Día de los Enamorados. Nosotros sabemos, hacemos... creo que las dos cosas que más detestás, ahora le sumaría... foráneas, ¿no? Sí. Además del capitalismo. Sí. Es Halloween o San Patricio. No, el Día de los Enamorados o San Valentín o San Patricio, que es el de la cerveza. Sí. Viste que también ahora se ha masificado y se festeja y una cosa increíble, digamos, cómo adquirimos cultura foránea y ahora Halloween es tremendo. Pero con tanta naturalidad. A mí lo que me sorprendió es saber y enterarme que en los colegios y en los jardines a los chicos los hacen ir disfrazados para festejar Halloween. No, no se puede creer. Mire usted, así que se pronuncia, como dice? Halloween. A con I al final. Claro. Bueno, este símbolo de la cultura colonizada que tenemos, esta colonización pedagógica, como diría Arturo Jaureche, se contrapone con dos cuestiones que saqué de las efemérides, como siempre decimos, las ventanitas de la historia que se asoman al calendario, a la fecha. Por un lado, un día como hoy nacía un tipo fenomenal en Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero, que era Homero Nicolás Mancione, menos desconocido por Homero Manzi, uno de los grandes poetas y también uno de los grandes dirigentes políticos, que del radicalismo pasó después al peronismo, porque creía, y creo que con absoluta razón, que había un puente histórico entre los dos movimientos nacionales. Así que para oponer a esto de Halloween, como bien dice Nati, Homero Manzi. Así que si hoy hay algo de Homero Manzi, vamos realmente a celebrarlo. Y hoy también un viejo Pino Solanas, un anterior Pino Solanas, el 1 de noviembre de 1973 estrenaba su gran ensayo sobre América Latina, justamente la dependencia cultural, la dependencia económica, que era La Hora de los Hornos. Yo no sé si ustedes la pudieron ver, ustedes son muy chiquitas las dos, pero La Hora de los Hornos fue un gran ensayo de lo que significaba el tercer mundo. Y era en aquel momento en donde Pino claramente estaba con la idea del socialismo nacional como continuidad del peronismo de la proscripción. Eso fue un día como hoy de 1973, me llamaba mucho la atención y lo quería compartir, casi le diría como contraste de esta tilinguería y esta tremenda vigencia de la colonización pedagógica que significa esta cuestión del Halloween. Hoy también es el día de los santos y los muertos. Exactamente. Los muertos y los santos. El día de todos los santos. De todos los santos. Y así mañana es el día de los muertos, muertos, me acuerdo, sí. Que México tiene una particular concepción. Exacto, sí. Tiene que ver con toda una cultura. Y también en las familias más tradicionales también tiene mucho. O sea, yo me acuerdo que primero y dos, siempre, en mi familia siempre era una visita obligada al cementerio. Al cementerio. Además, yo estuve una vez un mes en cama con hepatitis, mi primera salida fue al cementerio. Ah, mira. El día de los santos y los muertos, no lo puedo olvidar jamás, digamos, porque estaba ansiosa por salir a la calle y mi primera salida fue con un manojo de claveles en la mano, ¿no? Claro. Impactante. Bueno, pero era un clásico también, claro. ¿No? Pero no visto desde un lugar cruel. No. Una costumbre, una tradición. Una cuestión cultural. Claro. Fíjate vos. Bueno, esas cuestiones culturales serían interesantes también discutir hoy con ustedes, si tienen ganas, en este contrato radiofónico que cada semana queremos instalar junto a ustedes aquí en Radio Splendid, para que usted nos llame y nos dé su punto de vista sobre esta cuestión de por qué la cultura popular pierde espacios frente a esto que es, por sobre todas las cosas, la cultura norteamericana. Y cómo influye eso después en la formación de nuestros pibes, efectivamente, como dice Nati, no solamente en jardines de infantes, sino en algunas escuelas primarias, escuelas tradicionales públicas. Claro, sí, sí. Hablaron de esta cuestión, de dónde viene esta cuestión, que es para mí un gran negocio, y detrás de ese negocio, como siempre, una pauta cultural de sometimiento. Cori, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Porque tenemos muchísimos. Tenemos de todo. Sí, déjame que mira, que vuelva la gacetilla. Vamos a arrancar con Claudio Lozano. Se votó este 29 de octubre la ley de hidrocarburos. ¿Qué significa esta votación? Recordamos que estaba previsto que hubiese movilizaciones frente al Congreso Nacional convocadas por la Central de Trabajadores de la Argentina. Que hubo una audiencia pública también convocada mucho tiempo antes por el bloque de Unidad Popular. Acá en Sobre la Hora estuvimos compartiendo un informe de alguna de las voces de esa audiencia pública acerca de por qué esta ley sí o por qué esta ley no. Digo, mayoritariamente las voces de esa audiencia daban como resultado un no a este tipo de ley, a la hipoteca de nuestros recursos naturales o de nuestros bienes comunes, que es un poco lo que se plantea que pasa después de esta votación. Así que estaremos con Claudio Lozano compartiendo algunas de las impresiones. Ha sido muy crítico de esta votación desde el bloque de Unidad Popular y también en lo personal, así que estaremos escuchándolo y analizando un poco más acerca de esto. Y otro tema que nos quedó de la semana pasada, que es un informe preliminar que se dio a conocer acerca de un estudio que se hizo en Monte Maíz, en la provincia de Córdoba, de cómo han crecido las enfermedades causadas, una vez más, por los agrotóxicos. Se quintuplicaron los casos de cáncer en Monte Maíz. Y es un estudio preliminar, sí. O sea, ni siquiera son los resultados finales, es decir, uh-huh. que esto puede ser todavía más grande. Ayer cuando conversábamos con Pedro Varas, que es estudiante de medicina, que forma parte del grupo de investigación que realiza este trabajo a pedido de los vecinos, porque los vecinos empiezan a observar esta situación, entonces piden saber un poco más sobre qué se trata, hacía hincapié en esto. Es una situación muy preocupante la que se presenta, y es un estudio preliminar, una muestra, digamos, si uno busca más todavía, posiblemente sigue encontrando lo que se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con cómo afecta hasta genéticamente el uso desmedido de agrotóxicos, y cómo las empresas, lejos de decir o explicar científicamente que no, lo único que hacen es deslegitimar lo que se dice, pero no presentar pruebas mostrando que lo que ellos dicen es cierto. Así es. Y en relación a esto, de lo que está pasando también en lo que significa la agresión en la vida cotidiana, usted sabe que cuando se acerca fin de año comienzan a aparecer las protestas supuestamente salariales de las distintas policías en diferentes provincias argentinas. De hecho, esta semana, lo que comenzó con este ciclo, que me parece que no se va a terminar, tiene que ver con el reclamo de la policía de Santa Cruz, en donde se habló y ya se está hablando de que es un hecho de sedición. Uh-huh. Pero también esta semana hubo casos muy fuertes de violencia policial, como la que pasó en nuestra ciudad, en Rosario, en donde un muchacho de Florencio Varela, de 20 años, Franco Casco, había llegado a Rosario, estuvo algunos días allí, hasta que el 7 de octubre, el Día de la Virgen de Rosario justamente, el Día de la Ciudad, es detenido en la comisaría séptima en la ciudad de Rosario, muy cerquita de la terminal de colectivos, para que usted se ubique si alguna vez va a Rosario, muy cerquita de allí está la comisaría séptima. Esa comisaría tiene una larguísima historia, por ejemplo, de falsificar documentos para que chiquitas paraguayas de los 12 a los 14 años ejerzan la prostitución. Entonces le ponían una edad de 18 años. Nosotros eso lo denunciamos en el año 2000, la comisaría séptima. En esa comisaría séptima lo detuvieron a Franco Casco. Le dieron una paliza impresionante porque mostraron algunas fotografías a la mamá que lo empezó a buscar. La mamá se tuvo que venir de Florencio Varela hasta Rosario para buscarlo. Estuvo 24 días desaparecido el muchacho. Ayer, después de una movilización que se había hecho el día jueves, apareció su cuerpo sobre la orilla que desemboca en el Parque España, una construcción prácticamente reciente en Rosario, una de esas imágenes que parecen ser las postales de turismo del primer mundo, de esa isla de la fantasía que forma el archipiélago rosarino en ese lugarcito de la geografía. Allí apareció el cuerpo de Franco, como que si le hubieran tirado al río después de que se le había ido la mano en la brutalidad policial. Y esta es una postal de impunidad y tiene que ver con estas postales de las brutalidades policiales. En relación a eso, la Comisión Provincial de la Memoria, aquí en Buenos Aires, acaba de difundir un informe sobre lo que fueron los casos de tortura y brutalidad policial. Exactamente, son un informe, es un tradicional, si se quiere, informe que realiza la Comisión Provincial por la Memoria, que en realidad da a conocer, es un informe realizado durante el año pasado, de cómo año a año se incrementan los casos de tortura y de malos tratos dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, aunque no solamente, si bien es el lugar a donde hay mayor muestreo, o sea, los relevamientos se hacen sobre todo en cárceles de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente son cárceles de todo el país. Me parece interesante algunas cifras, como para saber de qué estamos hablando, y es que está claro que el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires es el más grande de todo el país, aloja en estos momentos, un poco también en base a, se acuerdan, el plan de seguridad sí. presentado con bombos y platillos por Scioli y por el ministro, no solo Casal, sino también el ministro Granados, en el cual se registraron este año 1.151 casos de tortura. Entonces, de estos 34.000... 1.151, casi... tres por día, prácticamente tres por día. Sí, sí, y es un registro que es un muestreo. Es un muestreo, claro. ¿No? Hay alojados 34.000 personas en cárceles y comisarías, hay más de 5.000 personas en neuropsiquiátricos públicos y más de 500 jóvenes en institutos de menores. Por su parte, el Sistema Penitenciario Federal aloja 10.300 personas. Digo, los institutos de menores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde está la Ley de Promoción y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la 13.298. Menos mal que hay una ley de protección. Claro, exactamente, tiene que ver con eso, con la irresponsabilidad de los municipios a la hora de ejecutar políticas públicas para la niñez y para la adolescencia. Los institutos de menores como tal deberían haber dejado de existir. Debería haber servicios sociales, debería haber sistemas de amparo, de contención. Bueno, no, seguimos exactamente hablando. Exactamente lo contrario. Por eso decíamos que los casos de brutalidad policial, como esto que yo le he contado de lo que pasaba en Rosario, tenía relación con este contexto que se viene dando en diversos servicios penitenciarios, tanto provinciales como federales, uh-huh. porque el análisis también de la comisión incluía lo que estaba pasando con los más de 10.300 presos que hay en el sistema federal de detención. Exacto. A lo largo y a lo ancho de la geografía argentina. Y que sirve, digamos, como para aquellos oyentes que históricos, digamos, o sostenidos de sobre la hora, que va muy de la mano del informe del ping-pong de hace algunas semanas, ¿se acuerdan? Cuando de las policías provinciales. Exacto, cuando mostrábamos un poco el fantástico informe. La mirada de las policías, el accionar de las policías provinciales, que está totalmente emparentado con esta forma de ejercicio del poder. Por ahí, para los que no lo escucharon, les recomendamos ingresar a la web de Sobre la Hora, www.sobrelahora-radio.com.ar, que ahí van a encontrar también la nota completa y los audios que tienen que ver justamente con estos análisis. Exactamente. Y en relación con eso, dos postales fuertes. En la marcha por Franco aparecía un cartel increíble en la Argentina contemporánea, porque 31 años después, vamos a cumplir 31 años de la recuperación democrática, 31 años después prácticamente, porque se votó en el 83, se votó el 30 de octubre del 83, esta semana algunos lo recordaron. Lo cierto es que 31 años después aparece una marcha con una bandera que dice Aparición con Vida. Que en el país de los desaparecidos, 31 años de construcción democrática después, vuelva a aparecer una bandera diciendo Aparición con Vida, es algo muy fuerte, está diciendo algo muy profundo. Sí, claro. Y que este informe del cual habla Cori, esté marcando la presencia y la vigencia de la tortura en las cárceles, en los neuropsiquiátricos, también está hablando de un costado oscuro que todavía no hemos podido zanjar. O no hemos podido, no sé si no hemos podido, no han querido y no han decidido democratizarse. Digamos, a los que les ha llegado tarde o los que no les llega el ejercicio de la democracia, creo que tiene que ver fundamentalmente con los sistemas de seguridad, que en un punto, ya sea porque se repiten nombres o porque se repiten apellidos o porque se repiten prácticas, hay una permanente, un común denominador permanente con lo que fueron los años de la dictadura o con los principios mismos de la democracia. Sí, sí. Hay prácticas que están, que se repiten. Claro, que forman parte como del ADN del sistema de seguridad. Lo más tremendo es que lo naturalizamos y ese es también, casi le diría, una forma de complicidad. Nati, ¿cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Y hoy tampoco se pierda y preste atención sobre el caso de Reina Maras. ¿Quién es Reina Maras? Reina Maras es una mujer, es joven, es inmigrante, en realidad es boliviana, es pobre, es quechua parlante y fue condenada este martes por el Tribunal de Quilmes, ejercido en este caso, la justicia ejercida por tres mujeres, fue ella condenada a cadena perpetua por ante la reiteración de situaciones de violencia de género sufridas. Ella está acusada y ahora condenada de matar a su marido. Sí. Es por esta razón entonces que, más allá de las pruebas, más allá de que estuvo muchísimo tiempo tirada en una cárcel, en estas cárceles, en la de Los Hornos, de que está muy cerquita de la ciudad de La Plata, en el marco de una inspección de rutina de la Comisión Provincial por la Memoria, a Reina la encuentran sin saber por qué estaba ahí. Insisto con esto, es quechua parlante. El Estado no tenía en ese momento, no tiene un traductor quechua. Entonces hubo todo un trabajo en el cual lo primero que se pudo hacer es conseguir para Reina un traductor para que ella pueda contarse. Pero estuvo 3 años y contar sin su historia. Traductor. Exacto. 3 años. Estuvo 3 años abandonada en una cárcel sin saber por qué. Una mujer de que su raíz, o su, no sé si su raíz, su vida, esta vida que está viviendo ahora comenzó cuando ella tenía 16 años. Cuando se casa con el hombre que se casa, cuando empiezan las situaciones de violencia, de maltrato, de abuso, cuando tiene hijos, cuando la amenazan con quitarle a sus hijos, cuando la hacen venir a la Argentina, hasta terminar en Florencio Varela trabajando en un horno de ladrillos a la par de su marido, trabajando a la par de él para que él se emborrache durante todos los fines de semana y ella quedarse sola con su familia en ese lugar donde no tenía un lugar donde vivir, donde vivía en una comunidad, en un espacio de contención, que eso ya no existe. La vida de Arlaine ahora es esta. Sus próximos 25 años, de acuerdo a esta sentencia, los fundamentos de la sentencia se van a conocer el 11 de noviembre. No fueron dados en por el tribunal, una sentencia que tardaron 10 minutos en leer solamente. O sea, 10 minutos se toma la justicia para condenar a una mujer a cadena perpetua, el mismo delito, la misma condena que tiene Checolás, por ejemplo. Pero justamente, y en relación a esas cuestiones, lo que queda claro es que la condena es rápida porque, entre otras cosas, se naturaliza que no hay justicia, porque en ningún momento recibió la oportunidad del derecho de defenderse, porque en ningún momento nadie le dijo, ¿por qué hablas así? No te entendemos, necesitas un intérprete. No, usaron eso en realidad para acusarla, o sea, justamente claro. Su debilidad fue una forma claro, de... Y también tendríamos que decir su supuesta debilidad, ella habla en el idioma claro, que materno, conoció y aprendió. Sí. Ahora, esto pasa en la Argentina, y se acuerda que nosotros siempre volvemos a la metáfora de las figuritas que aparecen en los billetes. Nosotros siempre decimos, ¿por qué diablos Roca resiste tanto? En el billete de 100 pesos, ¿por qué Roca está vigente? ¿Por qué Roca sigue vigente? ¿Por qué le discute nada menos que la figura de Evita? Nada menos, con todo lo que significa la figura de Evita en el peronismo y más allá del peronismo. ¿Se acuerda que siempre dibujamos alguna idea sobre esta cuestión? Entre otras cosas, sigue vigente por casos como el de Reina Maraz, porque el racismo sigue vigente en la Argentina. Ni hablemos de lo que significa esto del patriarcado. Mujer, pobre y aymara, sí, significó que la condenen a prisión perpetua a esta mujer que en realidad parece que mató al marido simplemente en legítima defensa. Da la sensación por todo lo que ha sufrido. Un caso más de tremenda injusticia en la Argentina contemporánea. Empezó también la octava muestra DOCA de documentalistas argentinos. Esto también forma parte del programa de hoy aquí sobre la hora. Le volvemos a contar, Nati, si te parece, los teléfonos para que nuestra gente se comunique con nosotros. Sí, claro, nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Le mandamos un abrazo muy grande a Mauro Federico, a sí, toda su familia, del corazón y desde el alma, el abrazo para ellos. Ya seguramente el próximo sábado estará aquí con nosotros, sí, el seguro, querido conductor de Sobre la Hora, nuestro querido amigo Mauro Federico. ¿Nos metemos con un tango? Homero Manzi, viene Homero Manzi, vamos a escuchar algo del extraordinario poeta santiagueño, aquel que dijo alguna vez, no me interesa ser un hombre de letras, sino hacer letras para los hombres. De Homero Nicolás Mancione, este tango. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprende que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor tirado con tu amor, librado de tu amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de tu amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Cacho Castaña, haciendo del hombre que hoy cumple años en algún lugar del universo, ese duende gordinflor y extraordinario que fue Homero Nicolás Mancione, que había nacido en Santiago del Estero, que se enamoró primero de aquel grito de rebeldía política que fue la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, Forja, surgida el 29 de junio del 35, que después terminó su periplo político en el peronismo como continuidad del movimiento nacional, el primero inaugurado por Irigoyen y el segundo por Perón, de acuerdo a esa lectura de la historia. Un fenómeno, Homero Nicolás Mancione. Y antes de ir al informativo, cuando uno lee las noticias de hoy, por ejemplo, el agua sigue bajando lentamente en Luján, pero todavía hay 400 evacuados. Una pregunta, casi retórica, ¿por qué se desborda tan seguido el río Luján? ¿Por qué cada año es peor la crecida del río Luján? En el medio, cuando prometen planes para que no vuelva a ocurrir, ¿por qué fallan? ¿Por qué siempre es peor la crecida del río Luján? Una pregunta que alguna vez alguien tendrá que contestar. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 9 décimos. Reiteramos, asaltaron a balazos al presidente de la DAIA. Julio Schlosser fue atacado por dos hombres armados que circulaban en moto en el barrio porteño de Flores. Su mujer, Susana, fue herida de un balazo en la ingle y está internada fuera de peligro en el sanatorio Finoquieto. El incidente se produjo cuando el matrimonio llegaba a la casa de amigos en Bonorino y Eva Perón. Schlosser dijo que uno de los delincuentes le gatilló dos veces antes de huir y agregó que el episodio era un hecho más de inseguridad. Con cuatro partidos, continúa la 14ª fecha del torneo Transición. A las 16:15 jugarán Godoy Cruz y Belgrano. Desde las 18, Gimnasia recibirá a Racing. Quilmes recibirá a Vélez a partir de las 20:30. Finalmente, a las 20:45, se enfrentarán Rosario Central, Atlético Rafaela. El tiempo en Buenos Aires, 12 grados 9 décimos la temperatura, humedad 63%, cielo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Llega Radio Splendid, la voz del Tour. Un programa pensado para los fanáticos de las carreras. Escúchanos los domingos a la medianoche por Splendid. Un galope de pasión. La voz del Tour. Con la conducción de Sergio Chiarito y Daniel Cortés. Y el análisis de Edgardo Martucci. La voz del Tour. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Este sábado vivimos Nueva Chicago, San Martín de San Juan, un partido clave de la B Nacional. Lo relata Pablo Leñani, lo comenta Pablo Ferrando. Seguimos desde el sur para Quilmes Vélez, en Vélez Radio. Relata Carlos Martino, comenta Diego Guitián. Y cerramos el sábado en Arroyito. Juegan Central Atlético Rafaela. Relata Roberto Perazo, comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora y usted se puede comunicar con nosotros, Nati, a partir de qué teléfonos, más allá del Halloween, como me enseñó Natalia a pronunciar. A partir de 4010-7157, 4010-7158. ¿Sabe la duda que tengo? A ver. Después cuénteme, ¿eh? Porque si a Isabela, también a Eva, le van a decir algo. Todavía Eva no, tampoco, no sé, a Isabela, pero sí en los lugares en donde han frecuentado esta semana, donde se habló de Halloween. Sí. Si le van a hablar ahora, cerquita del 10 de noviembre, de José Hernández, de Martín, claro, Fierro, tengo las dudas, porque si le hablaron de esto y no le hablan de Martín Fierro, la cuestión se pone cada vez más oscura. Pero bien, dicho esto, nos metemos en una de las tradiciones argentinas, de las tristes tradiciones argentinas, que significa la continuidad de la tortura por distintos medios en distintos servicios penitenciarios, sean provinciales o federales. Exactamente, Cori. Yo creo que vale la pena citar el título que elige La Olla TV para este informe, que es La Población. Qué bien que está La Olla. ¿Viste? Qué bien que está La Olla. Me suscribí además ahora. Al boletín. Al boletín, pero por correo YouTube. Ah. Me ¿Por sume. Dónde? YouTube. ¿Lo dije bien? No, en serio que no sé qué. Es vía bono por YouTube. Ah, ok. No, fantástico. A mí me sirve para los programas de televisión. Sí, claro. A 10 puntos. Mira, puntos. Es un insumo para muchos comunicadores y comunicadoras. Pero mira, creo que este es el título que te pinta un poco de cuerpo entero cómo viene la mano, y es que la población penitenciaria se ha incrementado y que la tortura también, digamos, como una cosa evidentemente va de la mano con la otra. Esto tiene que ver con el informe que se presentó el jueves de la semana que estamos transitando. Esto fue en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Fue el informe anual del Comité contra la Tortura, que es el Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos, que conforma este estudio, el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Estas tres organizaciones e instituciones son las que trabajaron en conjunto todo lo que tiene que ver con esta información acerca de los casos de tortura. Este fue un relevamiento que se hizo con un equipo preparado para estos casos, para encontrar estas muestras. No hay una totalidad de los casos encontrados, no se presenta la totalidad de los casos que ocurren, pero sí es un trabajo muy arduo, muy sistemático, que se viene construyendo por tercer año consecutivo y que precisamente de lo que da cuenta es de la gravedad de la situación que se vive en los lugares de encierro en la Argentina. Lejos de ser lo que alguna vez se pensó que debían ser las cárceles, hoy son lugares de hacinamiento, de malos tratos, de tortura, de olvido, y que expresan justamente la discriminación sobre fundamentalmente pibes pobres y jóvenes de diferentes partes de nuestro país. Si les parece, escuchamos a Roberto Cipriano, que formó parte del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y que ahora en este caso responde al Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, sobre justamente alguna de las informaciones que aporta este informe y el impacto que provoca, o por lo menos el que debería provocar. Es un registro que hemos conformado en el 2010 la Comisión por la Memoria con la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la UBA, que es un grupo de investigadores, sociólogos e investigadores, y se construye a partir del trabajo de control, de monitoreo de lugares de encierro que llevan a cabo, por un lado, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria a nivel provincial, Provincia de Buenos Aires, y por otro la Procuración Penitenciaria de la Nación, que hace lo propio a nivel federal, a nivel de las cárceles del sistema federal, ¿no?, de la justicia federal y nacional. Es decir, no solo cárceles, sino también comisarías, institutos de menores, y es un relevamiento que se hace con un equipo preparado para ello, que va tomando muestras de casos que los equipos van encontrando, es decir, no representan la totalidad de casos que ocurren, se intervienen todos los casos que se relevan, pero en algunos se hace este desarrollo mayor de profundización de la investigación, y bueno, es un trabajo muy arduo que se viene construyendo ya por tercer año consecutivo y que da cuenta de la gravedad de la situación que se vive en los lugares de encierro en Argentina. Prácticamente los dos sistemas juntos representan cerca del 60% de la población encerrada en Argentina, ¿no? Por un lado, tiene el impacto de visibilizar el fenómeno, de dar cuenta de que esto acontece en los lugares de encierro. En este informe se dan cuenta de más o menos 3.269 hechos de tortura que se relevaron, que se estudiaron. Fueron 1.151 víctimas que se relevaron durante todo 2013. Y tiene eso, la posibilidad de visibilizar con mucha rigurosidad metodológica desde el punto de vista teórico-científico. Lo que hace es, de alguna manera, desacreditar los discursos oficiales que suelen ser negadores de lo que pasa, los discursos judiciales que no ven estas cosas. Es un insumo necesario para justamente construir respuestas institucionales, sirven de insumos para las políticas públicas, y lo que hacen es poner el tema en agenda, digamos, visibilizar el problema y tratar de justamente que los gobiernos, tanto el federal como el provincial, diseñen realmente políticas públicas tendientes a combatir esto. Bueno, esta es la búsqueda que se intenta hacer desde todos estos años. Recordamos que la Comisión Provincial por la Memoria es un organismo que viene trabajando muchas veces en soledad en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, en articulación con otros organismos, como escuchamos aquí, y que conforman la comisión bueno, por ejemplo, Víctor de Genaro, Adolfo Pérez Esquivel, también Víctor Mendivil, formaba, era el director de la comisión, el presidente era Hugo Cañón, quien acaba de renunciar. Digamos, es un organismo de gente notable, de gente que viene trabajando con una coherencia en lo que tiene que ver con la visibilización de estas problemáticas y sobre todo la protección de los derechos humanos. Uh-huh. En el caso de Reina Maraz también es la comisión la que interviene para conseguir que Reina tenga un traductor en su lengua materna, es decir, termina actuando en aquellos lugares donde el Estado está ausente. Sandra Rayo es la directora de la comisión y justamente hace un análisis sobre lo que tiene que ver con este informe, sobre aquellas cosas a las que habría que darles prioridad, y tampoco, y hace aclaración que esto que se muestra no es la totalidad de la población carcelaria, es decir, que hay muchos más hechos que no están siendo mirados, que no están siendo contados y que en este caso no están siendo visibilizados. La escuchamos. Más que la cuestión cuantitativa, digamos, comparativa, porque eso tiene que ver también con lo que nosotros relevamos, ¿no? Que nosotros lo que decimos es, detectamos tanta cantidad de víctimas, no quiere decir que sean todas las víctimas, ¿sí? Entonces es difícil hacer comparaciones. Lo que decimos es que la situación no mejora, sino que se agrava. En el informe que se presentó en 2012 eran 800 más o menos los casos que pudieron relevarse. Digamos, los casos que nosotros pudimos relevar, digamos, con este nivel de precisión. El sentido más del informe es cualitativo, de describir el sistema y la sistema y poder discutir la sistematicidad de la tortura en los lugares de encierro. Lo que están midiendo este número es que estamos trabajando con un universo bastante amplio. Que no es que son 3 o 4 casos que hemos tomado, digamos. Hemos trabajado con 1.151 víctimas, digamos, donde se le ha hecho una entrevista minuciosa. Entonces porque es muy difícil, porque el detenido no tiene, pues, no denuncia, porque no puede denunciar, digamos. Están sometidos a un sistema también de impunidad, donde, bueno, si denuncia solo, el juez además en general no es receptivo de la denuncia, muchas veces los defensores tampoco están. El servicio penitenciario, te imaginas que mucho menos, digamos. Entonces, bueno, para nosotros poder llegar a construir la denuncia también es muy importante, digamos. Esta cifra también tiene que ver con eso. Es que hemos podido llegar a 1.000 y pico de víctimas que nos han descrito con minuciosidad sus propios padecimientos y nos hacen analizar la cárcel desde este lugar más cualitativo, te digo, para que se entienda qué es la cárcel, que está narrada por 1.151 personas. Por eso digo que no es un número solo para comparar, sino lo que podemos decir, pudimos comprobar que tantas personas padecieron tortura. Esto no quiere decir que sean la cifra total, porque trabajamos con un universo reducido, digamos, no es sobre todo la población carcelaria. Escuchábamos a Sandra Rayo, directora de la Comisión Provincial por la Memoria, algunas cifras, ¿no?, que vale la pena recordar y tener en cuenta a la hora de pensar de qué hablamos cuando hablamos del sistema de encierro de nuestro país. En la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, la cantidad de detenidos que conservan, que contienen, entre comillas, a estas personas, llega a ser la más grande, aloja a 34.000 personas en cárceles y comisarías. Este es el número más alto que se ha llegado en los últimos años, gracias a la política, al plan de emergencia de seguridad del gobernador Daniel Scioli. Hay más de 5.000 personas en neuropsiquiátricos públicos, más de 500 jóvenes en institutos de menores, y el sistema penitenciario federal aloja a 10.300 personas. Mientras escuchamos esto, yo le pido a la gauchada que siempre recuerde que estamos a 31 años de la elección de Alfonsín, a 31 años de la recuperación de la democracia para que justamente se terminaran las torturas en Argentina. Uh-huh. Hay un viejo texto, que es casi un librito de ciencia ficción, que se llama Constitución Nacional. El artículo 18 de ese librito de ciencia ficción dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Vaya pensando esto en relación al caso de Reina Maraz, que después vamos a escuchar. Ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar, los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativo podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Digo esto de los azotes porque la Comisión Provincial por la Memoria denuncia que entre las torturas están los golpes reiterados, con lo cual son los azotes, de la cual habla esta Constitución de la Argentina. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquello exija, hará responsable al juez que la autorice. Esto es no el manifiesto del Partido Obrero, del Partido Comunista, es el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina, de la liberal Constitución Argentina, que todavía, creo yo, está en vigencia en algún lugar. En este caso, en realidad, pareciera que echa la ley, echa la cárcel para este artículo. Vamos a escuchar nuevamente a Sandra Reallo, ahora directora de la Comisión Provincial por la Memoria, en este caso haciendo hincapié en estos números que recién decíamos, acerca de qué ocurre con la población joven que ocupa las cárceles de nuestro país, que no ocupa porque guste, ocupa porque lo meten allí. ¿Cuál es la situación entonces que viven? ¿Cuáles son las condiciones de detención? La escuchamos. Ya cuando un chico es privado de su libertad es porque falló el sistema de protección. Nosotros tenemos que lograr que los chicos no lleguen a ser privados de su libertad, digamos. Y para eso se creó el sistema de protección, digamos. Ya es un fracaso del sistema, no es un fracaso del pibe, digamos, ¿no? Y que, no, que además, todavía en el discurso público, tanto en el político como en el mediático, se insista en que los pibes son los peligrosos, a los que hay que controlar, perseguir, etcétera, y se vea como saludable o se lo muestre como un buen resultado, que hay muchos pibes que están presos, digamos, privados de su libertad, la verdad va que es un fracaso social importante, digamos. Nosotros consideremos que si hay chicos que consideramos que son peligrosos, digamos, los tenemos que encerrar, y nosotros aplaudimos o celebramos que encerramos a los pibes, realmente la imagen que tenemos como sociedad es bastante patética. Además, hay un estudio también que ha hecho el GESPID de años atrás sobre la población de chicos detenidos. Bueno, la mayoría de los chicos, por ejemplo, padecieron la violencia policial antes de entrar a los institutos, digamos. Son chicos vulnerados en sus derechos por las fuerzas policiales ya, pero que también vienen con una historia de una profunda vulneración de derechos. Así que para nosotros siempre es una mala noticia y es algo muy preocupante como sociedad que aumenten la cantidad de chicos en prisión. Estamos hablando de los institutos de los chicos de mayores de 16, porque los menores de 16 no pueden estar presos. Nosotros incluso en las inspecciones que hemos hecho en las comisarías este año, en función del decreto de emergencia, incluso hemos encontrado chicos menores que sí es absolutamente legal detenidos en comisarías, ¿no? Que ni siquiera están en el registro, que eso sí es gravísimo, porque eso es está prohibido, digamos. Ningún chico menor de 16 puede estar detenido, digamos, más de 10 horas, ¿no? Sin que intervenga el defensor, sin que el sistema de protección intervenga, ¿no? Pero esto ocurre también porque hay una presión fuerte para estigmatizar, penalizar, encerrar y controlar a determinados sectores de la población. Bueno, otro de los números, justamente de las cifras de las que estábamos hablando, tiene que ver con que hay alrededor de 5.000 personas en neuropsiquiátricos públicos. Eso es impresionante. Cuidado con ese número. Sí, es muchísimo. Porque si vos lo haces en relación al tiempo, no quiero hacerlo en relación a los 30 años de democracia, pero suponete que lo haces de los últimos 5 años para acá, te vas a encontrar con que, evidentemente, el sistema nos enloquece más a todos. Uh-huh. Es un número muy grande. Estamos hablando ya de la séptima parte de lo que están presos hoy en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y que vale la pena destacar que hay muchísimas organizaciones que hacen un trabajo muy interesante con personas que están encerradas en neuropsiquiátricos o que padecen, bueno, algún tipo de trastorno en lo que tiene que ver con su capacidad de raciocinio, pero que son una minoría dentro del sistema, o sea, que dan una pelea muy desigual. Inclusive yo conozco unas organizaciones en La Plata que trabajan justamente con un sistema de día para aquellas personas con algunos problemas, y que les robaron todos los equipos porque el hospital sacó la seguridad a hacer un programa de radio, los robaron los equipos porque el hospital una forma de recortar es sacar la seguridad que cuidaba a los equipos con los que ellos hacían el programa de radio, y que recuperar el dinero para comprar esos equipos formó parte de una actitud por parte de la organización, claro, no por parte del Estado, de volver a entender que sus equipos eran necesarios para la recuperación así de los enfermos. Es como, son actividades individuales o organizadas, pero... Que dependen de la voluntad. No son una política pública. Exactamente. Esa es la palabra correcta. Sí. Vamos entonces a escuchar ahora a Alcira Daró, que decíamos que había tres organismos que formaban parte entonces de este estudio acerca del estado de las cárceles de nuestro país, acerca de las situaciones que se dan. En este caso, Daró, que justamente representa a uno de ellos, y sobre lo que habla es sobre la situación que se vive en las unidades neuropsiquiátricas. El dispositivo psiquiátrico dentro de las cárceles no siempre aloja personas con enfermedades mentales. Digamos, hay dos o tres dispositivos psiquiátricos en las cárceles. Algunos albergan a personas con enfermedades mentales de alguna manera diagnosticadas. Otros simplemente a un cliché, un eslogan, porque ya está altero, es un eslogan, que se llama a personas con excitación psicomotriz. En definitiva, personas... probablemente demandantes o conflictivas, o que se hayan autolesionado, que probablemente no tengan ningún compromiso psiquiátrico serio. Y en cuanto a los malos tratos, se replican en situaciones de mala alimentación, situaciones de falta de asistencia a la salud, en otros problemas de salud de carácter clínico, requisas violentas también cuando se produce algún tipo de conflicto dentro de los pabellones. A lo que debe sumarse, bueno, y agresiones físicas también, por supuesto. Y a lo que debe sumarse la medicación compulsiva en muchos casos, lo que se llama los inyectables compulsivos, en donde la mayoría de las veces las personas detenidas no tienen la menor idea de qué droga le están aplicando. Y esa en general suelen producir como efecto un planchado, como se llama, de un día, 15 horas, o a veces más de 24 horas, donde lo que hacen es aplacar. Realmente la situación es grave porque se supone que ahí, digo entre comillas, se supone, se estaría asistiendo a un problema de salud mental. Y en realidad es un espacio carcelario que está a disposición del gobierno de penitenciarios. Digamos, este es conflictivo, lo mandó ahí, este es demandante, lo mandó ahí, este se autolesionó, lo mandó ahí. Y en algunos casos, que siempre es azaroso, nunca se sabe muy bien, en donde aparece que tiene algún compromiso psiquiátrico diagnosticado, puede ir a otro programa y ser asistido ahí. Uno se acuerda cuando escucha este tipo de testimonio de una película extraordinaria de Liceo Subiela, Hombre mirando el sudeste, en donde Rantés, el personaje de la película, siempre habla que en realidad a los que dejan dentro de un neuropsiquiátrico son a los que están solos, a los que están tristes, y que generalmente terminan siendo mayoría. Uh-huh. En aquella película, ese actor que hace Rantés, que después decide piantar a la pampa de arriba, fíjese usted cómo la cuestión del personaje después termina cambiando el guión de la vida real, estaba generando una advertencia. Cuidado que los que estamos encerrando son aquellos que de alguna manera se rebelan frente a este sistema que todos los días nosotros decimos nos enferma como estamos viviendo. En realidad no. Nuestra vida ha sido privatizada por los intereses de quienes nos llevan, entre otras cosas, a que nos secuestran el tiempo en esta idea de perseguir la guita como único objetivo. Así que atención, porque la señal de que cada vez hay más internos en los neuropsiquiátricos y que cada vez son más maltratados tiene que ver con una advertencia que, por ejemplo, el arte, en este caso el cine, en Hombre mirando el sudeste, ya lo venía advirtiendo. Se refleja. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? ¿Cómo actúa la sociedad cuando tiene toda esta información? Claro. ¿Cuál es su...? ¿Te modifica? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué te genera? Claro. ¿O sigue todo como si nada? ¿O seguís pensando lo mismo de todas las personas que están detenidas, del sistema penitenciario? ¿Seguís pensando que es un éxito? Recordemos que Scioli mide el plan de seguridad como exitoso porque su éxito radica en la cantidad de enfrentamientos, la cantidad de bajas de lo que ellos consideran delincuentes y la cantidad de personas que encierran. Recordamos también que se habilitaron calabozos que estaban deshabilitados, que más tarde volvieron a ser deshabilitados, pero que el intento fue hacerlo, que se volvió a permitir que se alojaran personas en comisarías, es decir, un trabajo muy largo, muy arduo de diferentes organismos fue tirado para atrás, en buena medida con muchísimo dinero, porque es muchísimo el dinero que está invirtiendo la provincia de Buenos Aires en su plan de seguridad, porque es la respuesta que creen correcta dar ante una situación de necesidad social de resolver el tema de la inseguridad. ¿Cuáles son estas repercusiones? Escuchamos nuevamente al Cira Darocchi. A la sociedad es medio complejo hablar de la sociedad en su conjunto, pero digo, al gran parte de la sociedad no le interesa demasiado lo que pasa con las personas al interior de las cárceles. Probablemente no cuestionarían, digamos, gran parte de estas prácticas que se ejercen ahí adentro. Pero a mí la verdad que lo que la sociedad en este sentido puede hacer o pensar me tiene de algún momento me tiene sin cuidado, digo, porque la verdad que hay un punto en que no sé qué pasaría si la sociedad se preocupara demasiado también por lo que sucede adentro de estas cárceles. Nosotros estos informes que hacemos desde el 2007, digamos, ningún estamento gubernamental de ninguno a nivel nacional ni provincial, digamos, se escandaliza con esto que uno publica y que tiene rigurosidad y que por lo tanto no pueden desmentir, y de hecho no lo hacen porque no lo desmienten, pero deberían escandalizarse de que está sucediendo esto y sin embargo no les pasa nada. Y si no les pasa nada a los gobiernos que son responsables de lo que sucede dentro de las cárceles, entiendo que la sociedad le pasa menos, cree que eso es muy ajeno, que no son responsables. A lo sumo se los pueden juzgar, entre comillas, porque lo desean o porque les parece que está bien, pero en el fondo no se sienten responsables. Pero yo creo, como todas estas cosas, ¿no?, que la gente no se pudre eternamente en la cárcel, alguna vez sale. Y este es el grado de irresponsabilidad política de aquellos que consideran que entrando gente a la cárcel, a esta cárcel que viola los derechos humanos, le estamos dando seguridad a los que están afuera. Sepan los que están afuera que cuando estas personas que ingresan a la cárcel padecen todas estas cuestiones por años adentro de una cárcel, cuando salga van a ser mucho peores. O sea que además quienes dicen que lo que hay que hacer es meter más gente presa con estas cárceles, un acto de responsabilidad política muy grave y de inseguridad muy grave, porque la gente que salga de las cárceles va a salir muy mal y va a salir mucho más violenta que cuando entró. Qué clara esta mujer, ¿cómo se llamaba? Alcira Darocchi. Realmente, muy clara. Sí, algo importante. Hay que preocuparse por lo que pasa en las cárceles, porque necesariamente arrojar personas allí en las cárceles es convertirla en peores de lo que eran antes. Vale la pena recordar que este informe, entre otras cosas, lo que describe y lo que muestra es cómo el control territorial opera mediante prácticas policiales como la tortura, las ejecuciones policiales y el gatillo fácil, el reclutamiento para el delito. Recordamos, tenemos presente desde hace semanas nada más la aparición del cuerpo sin vida de Luciano Arruga por negarse a robar para la policía. Luciano, digo, es un caso que a través de la denuncia y de la organización de su familia pudo ser conocido, pero hay muchísimos Lucianos en muchísimos lugares de nuestro país que no son conocidos. El armado y el fraguado de las causas, Fernando Carrera, por ejemplo, ¿se acuerdan este hecho que tuvo que ver con la justicia federal, que también le arman y le fraguan una causa que lo condena, que lo deja detenido y que ahora nuevamente los jueces vuelven a convalidar esa condena, aunque pueda no estar detenido y tenga la posibilidad de apelarla? Las detenciones sin orden judicial, entre otras. Esto no termina, esto sigue. Son diferentes las metodologías que tiene el sistema de justicia de nuestro país para no hacer justicia y para hacerla de esta manera. Escuchamos el último testimonio en esta mañana, ya cuando estamos llegando al informativo. Tiene que ver con los objetivos que debería alcanzar este informe, de acuerdo a lo que considera Roberto Cipriani. Los invitamos a que vuelvan a escuchar, si necesitan, si quieren ver, descargar estos audios de nuestro sitio de internet www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Lo que planteamos es la necesidad del diseño de políticas públicas tendientes a la prevención de la tortura, tendientes a la sanción de los casos de tortura, y muy bajo índice de castigo por estos delitos. Son delitos muy graves, mucho más graves que los delitos que cometen la mayoría de las personas que están detenidas en la Argentina, ¿no es cierto? Si vos estás detenido hoy por una tentativa de hurto, una tentativa de robo o por un robo, y la tortura es un acto que se penaliza y es considerado como más grave, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son delitos que comete el propio Estado, que son más graves que los delitos que cometen la mayor parte de los ciudadanos que están hoy detenidos. Justamente lo que no hay es una política de sanción de estos delitos, ni desde el punto de vista judicial ni tampoco administrativo, y fundamentalmente no hay tareas de reparación para estas víctimas. Si estas víctimas son torturadas, pasan atrocidades en el lugar de encierro, y el Estado no lo repara nunca, ni desde el punto de vista psicológico, ni desde el punto de vista económico ni material, lo que evidencian allí, ¿no? Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Radio Splendid informa. Mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 2 décimos. León Arslanian dijo que nadie le ofreció integrar la Corte Suprema. Tras la renuncia de Zaffaroni, el nombre del ex ministro de Justicia comenzó a circular, pero él desmintió ofertas. Asimismo, consideró que el número de integrantes del máximo tribunal se podría ampliar y tal vez a 9 miembros. A mí me parece que la Corte, primero, si quiere ganar en eficacia, tiene que achicar la circulación y trabajar por salas. Una sala penal, una de derecho público, una civil y comercial, aclaró. Multan con 12 millones de pesos a las empresas recolectoras de basura de la ciudad a un mes de la puesta en marcha de un nuevo sistema de limpieza. Las 6 compañías fueron sancionadas por no respetar los recorridos y no recoger las bolsas que quedan fuera de los contenedores. El seguimiento satelital de los camiones permitió descubrir el incumplimiento de la totalidad de los recorridos. Alerta por crecida del Río de la Plata, así lo advirtieron el Servicio Meteorológico Nacional y el de Hidrografía Naval. Después del mediodía está prevista una suba de hasta 2 metros 10 asociada a la presencia de vientos moderados a regulares del sudeste con ráfagas. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 2 décimos, humedad 60%, cielo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre El Arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar. El sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. Este domingo, información, notas y mucho más en Momentos Deportivos con Roberto La Rosa. Seguimos para el clásico San Lorenzo Boca. Relata Pablo Fucci. Comentan Julio Axel y Marcelo Giovannini. A continuación, en Núñez, juega el puntero. River, que recibe al León de la Plata. Estudiantes. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Daniel Cairo. Y cerramos en Sarandí para Arsenal Independiente. Relata Víctor Valdés. Comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club. Por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Muchas gracias por compartir con nosotros este viaje que hacemos todos los días sábado de 3 horas para intentar construir aquí un diálogo colectivo con ustedes, para que ustedes digan sus cosas, lo que sienten, lo que expresan, lo que piensan en relación a este mosaico roto que suele ser la realidad, y a través de esos montoncitos de pedazos dispersos, cada uno de nosotros sin duda tiene algún punto de vista. Gracias por compartir con nosotros al 4010-7157, al 4010-7158, y decir qué cosa, Nati. A ver, llamó Alfredo de Adrogué, dice, parece que Obama va a renunciar a la presidencia. Ah, por la carta de Cristina. Claro, quedó con mucho miedo ante la carta de Cristina. ¿Qué irá a hacer con esa carta? Dice. Vamos a ver qué responde. Vamos a ver si hay respuesta. Sí responde, claro. Sí responde. Sí. Guillermo de Lugano, el abuso policial no puede detenerse con un ministro como Bernie, que avala a la gendarmería a que saque de los pelos a la gente de los autos. Claro, claro, eso también tiene que ver con eso. Además, en las últimas semanas hemos visto cómo la gendarmería ha actuado contra los trabajadores, sí, del IAR, por ejemplo. IAR ahí en Panamericana. Es un hecho muy concreto la que dice nuestro amigo, porque efectivamente eso también tiene pero que también ver con lo federal y lo provincial. Pero también como abona el discurso discriminatorio, sí, racista, digo, sobre todo eso. La ley de residencia, sí, una sí, vez sí, más, expulsar sí, estamos a antes los de extranjeros. 1914. Sí, digamos. Sí, estamos en 1902, sí, cuando se impuso la ley de residencia. Es una cosa locura. Increíble, expulsar a los extranjeros. Sí, sí. Es impactante el retroceso. Y pero cómo se abona, yo he estado, se abona, pero además estuve viendo el día, me quedé haciendo un zapping, los discursos de las personas, de los vecinos, de cómo todo acusan al otro, que el otro no es de acá. O sea, toda, claro, la culpa es de los bolivianos, toda la culpa es de los paraguayos, el que viene afuera, toda la culpa es de los peruanos. ¿Cómo abonan eso? Y cómo la Nata, por ejemplo, en su informe del domingo pasado, también aportó a eso, desde otro lugar, con otra lógica. Pero cómo también aportó a ese lugar. Claro. Ayer me causaba mucha gracia, vieron este franco tirador, entre sí, comillas, de Las Cañitas. Lo primero que salía remarcado en negrita en todos los portales de internet de noticias fue que es venezolano. Claro. Lo que remarcaban era su nacionalidad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo de afuera. La genidad. Claro. Haber nacido en otro lugar, porque acá somos todos ángeles. Exacto. Increíble, realmente increíble. Hemos retrocedido mucho en ese nivel de conciencia. Por eso tenemos tanto Halloween, entre otras, claro, cosas. Me da la vos? Sensación. Exactamente. Tengo la sospecha que se unen estas realidades. Héctor de Don Bosco, quisiera preguntarle a la Virgen de Luján por qué nos acordó de Nahuel, el chico que murió ahogado. Sí. La próxima peregrinación habrá que hacerla con botas, dice Héctor. Ahora, excelente la pregunta de Héctor de Don Bosco, porque... Qué pregunta honda, además. Sí, profundo. Porque eso es como el creyente, especialmente, o el que tenemos el músculo cansado de la fe, como diría Mario Benedetti, siempre se pregunta o le pregunta a esa entidad tutelar que parece que lo conoce todo, como es Dios, ¿por qué pasan las injusticias? ¿Por qué aparece esto del libre albedrío? ¿Y por qué, por ejemplo, como dice Héctor, no se acordó de Nahuel, la Virgen? Entonces allí esa pregunta es muy honda y está remarcando esta necesidad. Este es un cuestionamiento filosófico que hace a la humanidad. ¿Existe realmente una entidad tutelar que lo sabe todo? ¿O somos nosotros algo así como náufragos en el gran universo? ¿Como huérfanos en el gran universo? Es una gran pregunta, hermosa pregunta, pero que da para más que un mate. La reflexión de Héctor. Muchas gracias, Héctor, por compartir. Sí. Hay que tener mucha sensibilidad para expresar eso, porque ahí te das vuelta el alma como quien da vuelta al bolsillo y tiene pelucitas nada más. El que expresa esta duda, ¿por qué dejaron morir a Nahuel, la Virgen de Luján? Es muy fuerte, realmente. Adelante nomás. Josefina de Barrio Norte, la humanidad amenazada se divide en gobernantes y gobernados. Y no hay espacios para los que no tienen poder, para los humildes de verdad. Necesitamos un hombre sabio y probo que despierte conciencias y fuerzas para cambiar esta forma de gobernar al mundo, empezando por acá. Tienen razón. Eso lo escribió un desesperado tipo que se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano en 1813, 35 años antes del Manifiesto Comunista, que decía que había dos clases de personas. los que son los dueños de las cosas y los demás. Impresionante, lo escribió en 1813. Y los que las desean. Exactamente, es impactante, 35 años antes que el manifiesto comunista. ¿Cuáles son los teléfonos para que la gente se pueda comunicar con nosotros, Nati? Nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. Tengo acá un dato que no sé si es polémico o no, te lo dejo a tu criterio. Te lo dejo como es, a tu criterio, es como dice. Sí, te lo dejo a tu criterio. Dice Basile. Basile, Alfio Basile, que hoy está cumpliendo años. Bueno, Agüero es el mejor del mundo. Mira, no sé, te lo digo a vos, en una entrevista, en la entrevista de Pagani, dijo que Messi no es líder y que hoy el mejor equipo es el Real Madrid. Esa. ¿Qué pensás? ¿Qué me cuenta? Lo de Agüero no lo sé, porque cuando lo tuvo que demostrar se quedó en otro mundo. Se quedó en otro mundo. Pero bueno, no sé, te lo digo ahí para que vos reflexiones. Sí, Carlos. Yo de Basile no tengo buenas opiniones, sí. No tengo buenas opiniones, pero lo que dice Agüero es interesante. Lo que pasa es que Agüero, cuando tuvo que jugar en el Mundial y cuando tuvo que haber metido un golcito en el Mundial. Sí, una frialdad, una tibieza, claro, sí. Absoluta. Pasa que estaba muy ocupado con el problema que tenía entre su novia actual, su ex mujer, su hijo, viste que dicen que todo eso influye. Y justo en el Mundial. Pero siempre en el Mundial influye. Empezaron a salir a decir. Porque antes todo, y después no, meten goles. Tal sí, cual. Sí, si ganan dinero, firman contratos. Sí. Ahora tal el Mundial. En el Mundial le agarra la tristeza. Sí. Claro, exactamente. Extraño a la familia, viste. Sí, porque no puede. Era su hijo. Una cosa increíble. No, un chamullo, basta. El otro día también el que escuché hablar sobre lo que estaba pasando con Messi era, creo que el flaco Menotti y alguien más en relación sobre estas cuestiones, sobre que ya no desequilibra. Es muy fuerte todo lo que se está diciendo ahora. Sí. De lo que está ahora pasando. Ahora decís, vos estás diciendo que ahora te digan perdón del Frade, como con Bilardo. No quiero que me digan eso. Pero lo que sí creo es que, sí, efectivamente se está viendo un nivel ya más parecido al que vemos habitualmente en la selección sobre Messi. Y eso también tiene que ver con esta cuestión futbolera. Lo criticaron futbolera mucho en el último partido, ¿no? Claro. Porque no jugó nada. No. Además fue contra el Real Madrid, en donde se esperaba que iba a alcanzar el récord histórico de los goleadores en España, de Sarra. Claro. Y no llegó. No llegó. No jugué, y el que está cada día jugando mejor es Ronaldo. Claro. Ronaldo tiene una capacidad, Cristiano Ronaldo, sí. Tiene una capacidad extraordinaria, es un jugador brillante y cada vez saca más diferencia en eso. Él sigue creciendo, Cristiano Ronaldo, da la sensación. Entonces aparecen estas críticas que en su momento no estaban. El que juega muy bien es Mauro Icardi. Sí, también, ¿no? Está metiendo goles. Pero dicen que no lo quieren llevar a la selección y por no, todo este por las lío cuestiones de personal con Wanda Nara, su mujer. Qué ¿no? cosa increíble eso. ¿Cómo todo te afecta en tu carrera profesional? Pero eso tiene que ver más con las camarillas. Unos tilingos igual, Totalmente. La tilinguería. ¿No? Exactamente. Halloween. ¿Qué tiene que ver? Ahora, en serio pregunto. ¿Qué tiene que ver que él se haya casado con Wanda Nara, que vaya a tener una hija? Que... En serio, ¿qué tiene que ver? No, yo creo que nada. Por eso coincido con que son cuestiones menores y menos en la conformación de un grupo deportivo y a la hora de hacer la selección. Pues encima no muchos sostienen que juega muy bien Icardi. No, aparte está metiendo goles casi está todos metiendo los domingos. Goles, pero por eso. Sí, lo mismo que estaba pasando con Tevez. Claro. La ausencia de Tevez en el Mundial hoy la notamos cada vez más, porque los muchachos que jugaron el último partido todo abona, con Alemania... Todo te abona contra Messi a vos. No, estoy hablando de Messi, estoy hablando de la ausencia de Tevez. Un geranio en flor. De igual Tevez está en la lista nuevamente. Sí, ahora está. Me parece muy bien y esa es una decisión inteligente de un tipo inteligente como es el Tata Martino. Se sabe que uno de los temas que más me ha impactado últimamente es esta cuestión de los estudiantes desaparecidos en México. Los 43. Sí, es impactante lo que ha pasado allí, porque los desaparecedores no son narcos, o en todo caso, no son solamente narcos. Es la policía municipal de esa parte sur de México, de ese México que hoy está efectivamente en distintos lugares dominados por narcos, pero evidentemente hay narcos policías como hoy se está definiendo, por ejemplo, en Rosario. El otro día, uno de los familiares le dijo al presidente mexicano Peña Nieto, basta de buscar fosas, busque a nuestros hijos vivos, no busque fosas, busque a nuestros hijos vivos. Es muy importante y es muy importante lo que está pasando en México porque, insisto, es un país que marca los latidos próximos que se van a sentir en otros lugares de América Latina y de América del Sur. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Usted sabe que esta semana se votaron dos leyes para el oficialismo fundamentales, presupuesto 2015 y la ley de hidrocarburos. Para nosotros la cuestión de YPF es central en la historia política argentina. Desde 1907 en adelante, 80 años del desarrollo argentino en cada lugarcito del país tenía que ver con el petróleo de todos los argentinos. Después vino la provincialización del petróleo, reforma constitucional, que en aquel momento encabezó Néstor Kirchner a las provincias petroleras a cambio de la reelección de Menem. La privatización de YPF, que significó, entre otras cosas, que de aquel petróleo original Repsol se quedara con el 30% del petróleo argentino, con lo cual cuando se estatizó el 50% de Repsol nos quedamos con el 15% del petróleo original argentino, pero se nos pintó como gran recuperación soberana de la Argentina. Y ahora esta ley de hidrocarburos que da la sensación que en lugar de ir a favor de la soberanía, profundiza la entrega. Uno de los tipos más lúcidos que nosotros conocemos y queremos mucho es el diputado nacional Claudio Lozano, que es el presidente del Bloque de Unidad Popular. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Tratando de pensar qué va a pasar con el petróleo de los argentinos y qué va a pasar después de esta aprobación de la ley de hidrocarburos. Mira, la verdad que es una... Ya el rumbo tomado por YPF luego la estatización de la mitad del paquete accionario, en lugar de haber sido la punta, el primer paso de una estrategia de reorganización del funcionamiento del sector de hidrocarburos para poner en manos públicas una parte importante de la ventaja que implica, la renta que implica disponer de un recurso como el petróleo y el gas, que bueno, es decir, por ejemplo, al año 2013, solo para el rubro de la explotación implica 15.500 millones de dólares en petróleo y 11.000 millones de dólares en gas. ¡Qué bárbaro! Esa es la renta petrolera y gasífera de la Argentina en 2013. Apropiar esa renta en manos públicas para poder financiar el desarrollo energético, el cambio en la matriz energética para no seguir dependiendo de hidrocarburos tanto como lo hacemos y para financiar nuestro desarrollo, era la clave de un esquema existente. Nada de esto pasó y lo que tuvimos fue un YPF que empezó a transformarse en una suerte de representante del cártel de las empresas petroleras en la Argentina, a marcar los ritmos del incremento de los precios de combustibles, a marcar el ritmo de la puesta en marcha de un conjunto de subsidios crecientes al conjunto de las petroleras que nos pusieron en situación de desabastecimiento, para que se entienda, luego de que nos llevaron al pozo en materia de extracción de petróleo y de gas, se les ha autorizado por los mecanismos de cuotas de importación de petróleo crudo que luego nosotros subsidiamos, y al mismo tiempo se han puesto en marcha un conjunto de estímulos para que desde niveles de producción de gas existentes levanten la producción, y con esa pequeña modificación reciben estímulos que equivalen a 3.700 millones de dólares anuales. Ahora ahí, permitime, Claudio, parar la pelota, porque esto también me parece muy elocuente. El Estado Nacional le da estímulo a los extranjeros para que se lleven el petróleo nuestro, ¿es así? Le da estímulos bajo la excusa de decir mejoren la producción de gas, luego de que son ellos los que por vía de la desinversión hicieron, generaron una situación desde el año 2004, tenemos una permanente caída de la producción de gas. Claro. Ahora, en ese proceso que te digo, terminó incluso lo que hoy está de alguna manera gobernando toda la discusión y está puesto en el tema de la ley, que es el tema de Vaca Muerta, la posibilidad de la Argentina como exportadora de hidrocarburos no convencionales, bajo la aplicación de una técnica controvertida ambientalmente, como es la técnica del fracking, y que se expresó en el acuerdo de YPF con Chevron, acuerdo secreto, para el cual se arbitraron decretos que le otorgan, decretos que son prácticamente calcados de los estímulos que establecía la lógica de los decretos desreguladores de Menem, que siguen vigentes, pero que con estos decretos se actualizaron y que son libre disponibilidad del recurso, libre disponibilidad de las divisas y libre importación de equipos para las actividades que llevan adelante las petroleras. Esta realidad, el acuerdo con Chevron, en donde, para decirlo de una manera muy concreta, hemos pasado de la YPF dominada por Repsol a la YPF dominada por Chevron. Y ese acuerdo es el que de alguna manera se generaliza en esta ley, una ley que bien puede señalarse, se transforma en suerte, tanto no la modifiquemos, de suicidio energético y ambiental para Argentina, porque en realidad por detrás de esta ley lo que hay es la idea de una Argentina exportadora de hidrocarburos al mundo, una fantasía similar a la que se instituyó en los 90 cuando terminamos destruyendo, por ejemplo, el yacimiento de gas de Loma de la Lata, transformándonos en exportadores de gas y pasando de tener 30 años de reserva de gas a 8 que tenemos hoy. Ahora estamos con el tema de ser exportadores de hidrocarburos no convencionales, pero con el costo ambiental, eso digo, no solo suicidio energético, sino ambiental, con el costo ambiental que implica habilitar la posibilidad del fracking a lo largo y a lo ancho del territorio, tecnología que todos sabemos hoy que tiene riesgos concretos de contaminación de las fuentes de agua dulce por la cantidad de sustancias químicas que utiliza y por el modo en que se lleva adelante, una tecnología que ha generado efectos de carácter sísmico en los territorios donde se aplica, de hecho, por ejemplo, en el estado de Oklahoma, que es uno de los estados en los Estados Unidos donde esto se ha aplicado, en los últimos 6 meses hubo 238 sismos de grado 3, e incluso esto ha llevado, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es el país que ha aplicado en los últimos 40 años esta técnica, 400 condados prácticamente la hayan prohibido. Esta técnica incluso se habilita, por ejemplo, que se pueda aplicar arriba de la cuenca Chaco-Paranaense, que es la cuenca de hidrocarburos que está justo en el mismo lugar que el acuífero Guaraní, con el riesgo concreto que implicaría que nosotros contaminemos la fuente de agua dulce más importante que existe a nivel mundial. Consecuentemente, digo, en este sentido, este proyecto repite la idea de la orientación exportadora de hidrocarburos, la idea de que el hidrocarburo es un commodity, la idea de explotar naturaleza para venderla al mercado mundial a como dé lugar, y bajo la aplicación de una técnica, ya en general la explotación hidrocarburífera tiene costos ambientales realmente importantes, en el caso del fracking la situación es mucho más delicada, y en este sentido no ha habido ni hay voluntad de colocar ningún capítulo de discusión ambiental en este punto, ni habilitar un debate serio para ver en qué medida se puede hacer esto en determinados lugares, y en qué medida nosotros podemos esperar para que existan otro tipo de tecnologías que permitan apropiar esa riqueza que Argentina tiene. Claudio, vos decís en una nota reciente, en un comunicado de prensa muy interesante, que nuestro bloque, por Unidad Popular, le propone al conjunto de la dirigencia política responsable firmar un compromiso de derogar esta norma ni bien se modifique la composición actual del Parlamento Nacional. Eso es interesantísimo. La primera pregunta tiene que ver con esta cuestión. ¿Cómo vas en esa intentona? Y la segunda, en el mientras tanto, hasta que no se modifique la composición actual del Parlamento Nacional, ¿qué se puede hacer? ¿Qué propones hacer? Mira, en el mientras tanto, la verdad que los temas de hidrocarburos no son más de corto plazo, consecuentemente las inversiones, yo tengo la impresión que de manera sustantiva esto es algo que va más para del 2015 en adelante que de manera inmediata. En todo caso, lo que hay acá es un mecanismo que facilita mayores concesiones a los operadores petroleros que tenemos hoy ya en nuestro territorio. Y más allá del apoyo que uno pueda seguir planteando sobre la ley, lo que hay que decir es que este gobierno, en gran medida urgido porque le faltan dólares para llegar al 2015, en nombre de conseguir un puñado de divisas para de alguna manera tener control sobre la situación cambiaria hasta el 2015, nos está hipotecando a perpetuidad. Es decir, en nombre de la urgencia, entrega cualquier cosa. Creo que en línea con esto está lo que está pasando hoy con el debate también de la apertura de las telefónicas al sistema de medios audiovisuales. No es muy distinto todo esto, pero digo, lo que está empezando a pasar es que el gobierno, urgido por la necesidad de conseguir divisas, está rematando cuanta cosa puede. Lo que sí, nosotros planteamos este tema de cuando se modifique la composición parlamentaria, tratar de terminar con esta ley, en gran medida también para abrir un debate y que de alguna forma los argentinos podamos tener un horizonte más claro de qué vamos a discutir en el 2015. Quiero dejar en claro, por ejemplo, que frente a este planteo, de manera expresa y pública en la sesión, el PRO hizo expresa la definición de que ellos no van a tocar esta ley. A pesar de que votaron en contra, dijeron que ellos van a trabajar sobre la base que esta ley establece. A confesión de parte, relevo de prueba. Exactamente, lo cual indica que en el escenario de la discusión electoral hay posicionamientos contrarios a esta norma que tienen más que ver con la coyuntura electoral y el posicionarse como alternativa al gobierno que con el tema de discutir un futuro diferente. El PRO dijo con toda claridad: nosotros no vamos a derogar esta ley. El caso de la propuesta del Frente Renovador, uno de sus integrantes, Alberto Roberti, que es del Sindicato de Petroleros Privados, es diputado nacional y que fue uno de los que habló en nombre del bloque, habló de derogarla, pero yo no te podría decir si esa es la posición del bloque. Formalmente nosotros le planteamos al bloque que conduce Sergio Massa si esto efectivamente, si ellos tomaban una posición definida, pues la posición orgánica del bloque no existe. Sí, la de alguien que representa a un sindicato vinculado a la actividad. Claro. Así que te diría que tampoco el radicalismo lo ha mencionado nada. Lo que quiero decir con esto, la idea de explotar a como dé lugar Vaca Muerta para obtener supuestamente una salida exportadora basada en vender hidrocarburos no convencionales es algo que hoy atraviesa a buena parte de la dirigencia política argentina. Creo que hay por detrás de esto una suerte de volver a mirar que la nueva meca del Dorado para poder abrirle la puerta al desarrollo de la Argentina, y francamente en el fondo lo que están planteando es una suerte de Argentina que se especialice en conseguir dólares envenenados, primero soja con el glifosato de la soja y luego con el cianuro de la minería, ¿cierto?, o el fracking de los hidrocarburos no convencionales. Un panorama argentino que tendríamos que discutir con mucha claridad en el marco de las elecciones del 2015, porque es un horizonte de una nueva república oligárquica que no le garantiza a los argentinos absolutamente nada y que pone en juego buena parte de la perspectiva ambiental y conjunto del ecosistema de nuestro país. Sin duda, Claudio. Muchísimas gracias, como siempre, por este contacto. Un abrazo muy grande y felicitaciones por el laburo. Un abrazo grande, Claudio. Igualmente, Carlos, hasta siempre. Claudio Lozano con nosotros, el presidente del Bloque de Unidad Popular en la Cámara de Diputados, haciendo un excelente análisis sobre esta ley de hidrocarburos. Me acuerdo cuando nosotros nos enamoramos de la historia de YPF. Aquello que comenzó oficialmente con el descubrimiento de los pozos petroleros en Comodoro Rivadavia en 1907... y luego a partir de 1922 esa decisión del primer gobierno de Irigoyen de profundizar la idea y de darle potestad política al que fue llamado el San Martín del siglo XXI, el general Mosconi, de construir una petrolera estatal. YPF fue la primera petrolera estatal del mundo, que generó, entre otras cosas, producción, autoabastecimiento, disminución en 5 años consecutivos del precio de la nafta que se le ponía a los autos, a los colectivos, a los camiones. Eso hizo YPF. Y fue tan exitoso el modelo de YPF que las principales potencias del mundo lo copiaron. Se hicieron empresas estatales del petróleo. La mayoría hoy son así. Nosotros vamos en camino inverso, porque la recuperación de YPF, insisto, fue la mitad de lo que nosotros le dimos a Repsol en su momento. Ahora, con esta ley de hidrocarburos, todo lo que nos planteó Lozano es efectivamente volverlo a matar a Mosconi y volver a matar a Irigoyen en aquel sueño colectivo inconcluso de un país que se piense soberano desde adentro para darle felicidad a los que estamos adentro. Vamos con el informativo y después nos queda la otra mitad del programa para compartir junto a ustedes. Usted nos puede llamar a qué teléfono, Nati. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Adelante. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, 2 décimos. Sigue la bajante del río Luján. De acuerdo con la última medición reportada hoy, el río había llegado a los 4 metros 18, lo que hizo que el agua comience a retirarse del casco histórico de la ciudad. Desde la municipalidad, los funcionarios encargados de la emergencia señalaron que el regreso de los evacuados a sus casas recién se concretará cuando el río quede debajo de los 4 metros. Gerardo Morales dijo que buscarán un acuerdo con el nuevo gobierno por la vacante en la Corte. El senador nacional dijo que los consensos para integrar el nuevo miembro de la Corte Suprema tiene que ver con el nuevo gobierno. El senador señaló que la postura del radicalismo ya fue conversada con otros bloques de la oposición. Datos del tiempo en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 2 décimos, la humedad alcanza el 60%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado vivimos Nueva Chicago, San Martín de San Juan. Un partido clave de la B Nacional. Lo relata Pablo Leñani. Lo comenta Pablo Ferrando. Seguimos desde el sur para Quilmes Vélez. En Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Y cerramos el sábado en Arroyito. Juegan Central Atlético Rafaela. Relata Roberto Perazo. Comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radio. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. La ventanita del efeméride siempre nos da la posibilidad de identificar fantasmas que todavía pulula por el interior de cada uno de nosotros, de cada uno de los argentinos. Hoy se cumple un aniversario, nada menos que el número 40, del asesinato de un gran asesino, que era el jefe de la Policía Federal de la Argentina, puesto allí por Perón, que era Alberto Villar. Alberto Villar fue designado por Perón como jefe de la AAA. Y entonces un atentado hoy de Montoneros terminaban con la vida de este gran asesino que había sido el líder de la AAA. Pero esa historia que hoy se condensa en esta efeméride del 1 de noviembre, porque refiere a aquel hecho del 1 de noviembre de 1974, justo hoy 40 años, tiene una historia, que es justamente el origen de la AAA. Uno de los hechos menos discutido, menos transitado, por aquella amenaza que incluso apareció en las paredes de Capital Federal con aquella consigna "No jodan con Perón". Y eso tenía que ver también con los costados más oscuros del indiscutible líder de la política argentina de los últimos 70 años, en donde la fundación de la AAA se basó en su último cumpleaños que celebró, cuando el 8 de octubre de 1973, Perón, que estaba cumpliendo en aquel momento 78 años, convocó en Olivos a 5.000 suboficiales del ejército argentino que de distintos lugares del país habían hecho realidad aquella frase "dar la vida por Perón". Porque a partir del golpe de Estado del 16 de septiembre del 55, ellos se mantuvieron inconmovibles. Había que negarlo a Perón, había un decreto, el 426, que decía que no había que mencionarlo porque si vos lo mencionabas iba preso. Estos tipos se mantenían dentro del ejército argentino firmes. "Usted es leal a la patria". "No, soy leal a Perón", decían ellos. Terminaron todos presos, sancionados, nunca ascendieron. Los cabos de entonces terminaban siendo cabos hasta la década del 70. Realmente habían sido fieles a Perón. ¿Por qué? Porque el peronismo había hecho, entre otras cosas, la reivindicación de la suboficialidad de la Argentina en torno a lo que significaba la élite de los oficiales argentinos. Eso nunca fue perdonado dentro de la propia internidad del ejército. 5.000 tipos son convocados entonces por Perón. Perón los saluda y le da la mano uno a uno en aquella jornada que fue descrita por el diario La Razón en su edición de la quinta, a la tarde de ese día, de aquel cumpleaños de Perón. Y le dice en aquel momento: "Los convoco ahora para seguir siendo fieles a esa consigna de dar la vida por mí, porque ahora tienen que dar la vida por Isabelita y la tienen que proteger. Tienen que hacer un cuerpo especial que la proteja a Isabelita de la infiltración del peronismo y de los enemigos externos. Lo voy a dejar acá con dos amigos nuestros que les va a decir de qué se trata". Y ahí hablan Osinde por un lado y López Rega por el otro. Y allí se designa a Alberto Villar como jefe de eso que se iba a construir. Era el origen de la AAA. Aquella historia que alguna vez lo contamos porque un sobreviviente nos contó de esa historia, fue el origen de la AAA. Cuando ocurre lo que sucedió hoy, el 1 de noviembre, pero de 1974, Isabelita y López Rega convocan a quien iba a suceder a Alberto Villar, quien se iba a quedar a cargo de la AAA. Y al que convocan es un tipo nacido en Aceval, zona sur de la provincia de Santa Fe, en 1921, un tipo que había sido gendarme, que había reprimido al peronismo insurgente del año 1960, que había tomado el regimiento 11 en Rosario. El tipo se llamaba Agustín Fesset, jefe de la vida y la muerte en la provincia de Santa Fe. Isabelita y López Rega lo convocan a la Casa Rosada, viene Fesset a la Casa Rosada y le dicen: "Fesset, queremos que usted sea el nuevo comandante de la AAA, que lo reemplace Alberto Villar". ¿Qué dice Fesset? Dice: "¿Cómo no? Yo me voy a hacer cargo de la AAA siempre y cuando lo televisen por Canal 7 en vivo y en directo para todo el país". Isabelita y López Rega se miraron y dijeron: "Este es más loco que nosotros dos juntos". Y dijeron: "No, Fesset, no se puede hacer eso, porque esta es una actividad clandestina e ilegal". "Muy bien, entonces no seré el jefe de la AAA". Esas historias tenebrosas forman parte de las efemérides que a veces se cuelan en el interior de nuestra vida. Hoy, 1 de noviembre del 74, cuando se descubría aquel 1 de noviembre del 74 la muerte de Alberto Villar, en relación a todas estas cuestiones, lo que verdaderamente se demuestra es que esta construcción de los sistemas ilegales en Argentina siempre vinieron de arriba hacia abajo. Yo no tengo dudas, me las despejaste ayer. Si quedaba alguna, ¿a quién depende? Son tus miedos. Explícale vos si querés, porque yo no puedo. Los muchachos artistas de la banda uruguaya No Te Va a Gustar, Los Indiferentes. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. El docente de Derecho de la Universidad Nacional del Sur y camarista federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montesanti, está acusado de ser espía durante la última dictadura cívico-militar. Un colectivo de organizaciones visibilizó esta situación y Montesanti los denunció y deben dar cuenta por esta denuncia, incluso económicamente. Escuchamos a Dante y Patriannini sobre este hecho en declaraciones a La Olla TV. En la universidad promoví junto con otros asambleístas una declaración de la asamblea universitaria, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, una declaración de repudio a todos aquellos que desde los claustros universitarios en particular habían trabajado para la inteligencia militar durante la dictadura, no por entender que eran partícipes necesarios en el genocidio, porque bueno, aportaron datos, planificaban operaciones, hacían guerras psicológicas, etcétera, etcétera. Y después de eso pedí ya el juicio académico. En la universidad el juicio académico es el... Bueno, yo pedí el juicio académico, Montesanti impugnó la resolución de asamblea a la que te hice referencia hace un rato y logró una cautelar. Se realiza el sexto encuentro global de fútbol impulsado por la Red de Comunicadores Rurales. Escuchamos a Carolina Geougi en declaraciones a Radio Estación Sur. Nosotros decíamos, ¿cómo podemos acercar a las familias, fortalecer este vínculo comunitario, ¿no? Y ahí empezamos a pensar en esta idea de impulsar que se hagan acciones comunitarias y que se celebre con un partido de fútbol. El fútbol es la excusa, es la manera de celebrar, que los niños puedan celebrar lo que pueden construir con su comunidad. Y empezamos hace 6 años con 100 comunidades rurales y hoy están participando más de 500 comunidades rurales de todas las provincias argentinas y 30 países. Más de 120.000 personas votaron en la consulta popular convocada en Misiones por la Mesa Provincial No a las Represas. El conteo de votos se realizó ante veedores nacionales e internacionales. Escuchamos a Sergio Alves en diálogo con La Olla TV. Y el sistema de votación se abrió a mayores de 16 años. Como te dije anteriormente, lo que había que hacer era rellenar una planilla con los datos, expresar el voto de manera no secreta e introducir el voto en una urna. 1014 urnas en total, y hubo algunos municipios en los cuales la participación incluso llegó al 90% del padrón electoral, es decir, de las elecciones a las que no concurrir o no participar implica incurrir en un delito, ¿no? Entonces hablamos de realmente un nivel de participación que nos sorprende. Ese ejemplo que te ponía era la localidad de Alba Pose, ¿no? Una localidad donde votaron 4.500 personas, lo que implica un 90% del padrón electoral. Cobra impulso el pedido de juicio político y destitución para quienes investigaron la desaparición de Luciano Arruga. Esta semana el cuerpo de Luciano fue sometido a una nueva autopsia para determinar el tipo de lesiones que presenta y además se le extrajeron muestras para un cotejo de ADN con el fin de corroborar la identificación. Escuchamos a Juan Manuel Combi, abogado de la familia. Recuerdo la forma en la cual nos vieron, recuerdo el maltrato sufrido no solo por la hermana de Luciana, sino por los familiares en aquel entonces. También recuerdo que esa primera reunión que tuvimos con Casari Stornelli la tuvimos a raíz de que el señor gobernador me llamó telefónicamente previo a esa reunión una persona de su despacho informándome que no tenía agenda para atendernos en ese momento. Estoy hablando de que estábamos venciendo nada más ni nada menos con la desaparición. Y no me quiero quedar solamente en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hubo enormes cantidades de funcionarios que la verdad que han mirado para otro lado y que bueno, y lamentablemente hoy hay que escuchar que salgan a hablar o que... Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Claudio Lozano recién nos hablaba de lo que significaba el futuro envenenado de la Argentina a través de un modelo de desarrollo que generalmente nos deja un costo ambiental tremendo, como por ejemplo lo que significa el cianuro con la minería a cielo abierto, el fracking con esta posibilidad de sismos nos contaba Claudio, y por supuesto sobre lo que significa el costo ambiental del glifosato vinculado a los agronegocios y sus consecuencias sobre la vida cotidiana de la gente. Sí, y sobre las escuelas. En este caso estamos hablando de que esta semana se realizó una audiencia pública en el cual se discutió, se mostró lo que ocurre con las escuelas rurales fumigadas y cómo además los diferentes estamentos que deberían en realidad impedir que esto pase terminan actuando, acompañando, permitiendo que esto ocurra. Es un hecho ese, por ejemplo, el caso de José de Coronel Suárez, perdón, aquí en la provincia de Buenos Aires, donde Emanuel Garrido, por ejemplo, que se desempeñaba como responsable del área de medio ambiente en el municipio de, sí, de Coronel Suárez, fue desplazado de su cargo ante la realización reiterada de estas denuncias, alertando a los diferentes organismos que debían hacerse cargo de que esto ocurría. De la audiencia, a él. Lo corrieron de su trabajo. Mira vos. Con 150 representantes de organizaciones de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y Chubut. Se realizó esta audiencia pública entonces, que fue convocada por el Bloque de Unidad Popular y organizada conjuntamente por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, por Paren de Fumigar y por la Unión de Asambleas Ciudadanas y también por otra organización de nombre El Galpón. Todas ellas discutieron entonces y pusieron en común las situaciones que se viven y cómo afecta esto a la salud. Una vez más, digo, esto no es nuevo, es reiterar lo que ocurre sistemáticamente. Escuchamos entonces alguna de las voces de esta audiencia pública. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Soy alérgica a algunos tipos de agroquímicos. Normalmente me ataca mucho la alergia a lo que es el glifosato, el Roundup. La escuela está rodeada de campo y donde se siembra soja y girasol. Y se fumiga con araña o con avión. Estamos trabajando desde hace 2 años ya en la campaña Paren de Fumigar las Escuelas. La campaña nació ante la situación que vivían los compañeros docentes rurales de Entre Ríos, porque no sabían qué hacer. Dos cosas concretas. Primero, que los estaban fumigando, y segundo, que con lo que los fumigaban era veneno. Se delimitó el campo a 50 metros y ahora los fumigadores no pueden llegar a 50 metros. Y esa es una acción que el ministerio podría hacer. ¿Cuánto nos costaron esos carteles? 80 pesos cada cartel. ¿No tiene presupuesto el Ministerio de Educación para poner carteles? Si nosotros, que somos 4, 5, pudimos hacer esto, no lo va a poder hacer el Ministerio de Educación. ¿Cuándo nosotros decimos que hay un genocidio? Cuando nos referimos a los campos de concentración en Alemania, al gas mostaza. Cuando nos referimos a la gente naranja que desfoliaba los bosques de Vietnam para descubrir a los guerrilleros. Y yo pregunto, ¿esto no es un genocidio? ¿Por qué no lo catalogamos de una vez por todas como tal? Hablábamos del principio de precaución, porque no se sabían entonces los resultados. Lo único que sabíamos es que la aplicación de los transgénicos podía traer reacciones alérgicas o rechazo a los antibióticos. Nada más y nada menos, por supuesto. Pero ahora están las comprobaciones, está toda la documentación de los médicos de los pueblos fumigados, de la gente de Rosario, de la gente de Misiones. ¿Por qué no vamos a sacar el estudio de sangre de los chicos? ¿Cuántos anémicos tenemos? ¿Cuántos obesos tenemos? ¿Cuántos tienen endosulfán? No es solo los pueblos fumigados, todos estamos amenazados. Considero que estas cosas son de una enorme falta de respeto a la dignidad de los seres humanos, de los chicos en primera medida, pero también de los docentes y los auxiliares. Casualmente o no, tengo, lo averigué hace poco, endosulfán 1 y sulfato endosulfán en sangre. Si tiene que ver o no, va a ir a debate, pero lo tengo y es un veneno que está prohibido en la República Argentina y yo nunca salí del país. Mi escuela rural no está en un pueblo, sino que está sobre una ruta. La familia más cercana estaba en ese momento a 5 kilómetros.

le toca en Colonia San Pedro de Atuel. El último balazo se lo pega a él. El ñato Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, vel y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer, muere fuera de la ley. Muere fuera de la ley. No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Pitilipi Machagay, ¿dónde está Mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira y un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona duda que lo hayan matado. A este fuera de la ley. A este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes, por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre, y dejan un pedazo del pasado aquí sellado, y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Miere, mayordomo de la forestal. Se rompió en silencio en bala, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley. Los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel. El tigre del Quequén, Guayán y Basanfía, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubilla. Gaucho Gil y José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón. Bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel. Todos fuera de la ley. Todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes, cornitos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Radio Splendid informa. Hora 10:03 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 9 décimos. El presidente de la DAIA confirmó que sufrió un robo al voleo. Julio Schlosser fue asaltado por dos motochorros en el barrio porteño de Flores. Los delincuentes intentaron balear al dirigente judío, pero no salió el proyectil. La mujer no se resistió y entregó su cartera, pero igual le dispararon en la ingle y en la madrugada la operaron en el sanatorio Finoquieto. Schlosser aseguró que el robo fue al voleo y lo agarraron absolutamente de casualidad, como a cualquier otro ciudadano. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Por la mañana se espera probabilidad de lloviznas aisladas, por la tarde-noche probabilidad de lluvias y chaparrones. La temperatura máxima estimada para hoy 18 grados, para mañana lluvias y lloviznas. Temperatura mínima 13 grados, máxima 17 grados. Datos actuales en la ciudad de Buenos Aires: el cielo permanece nublado, la temperatura 13 grados, 2 décimos, humedad 60%. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados, los sábados de 11 a 12 de la mañana. Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. En 990 kHz, transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM990. Somos parte de la radio. Soy Lalo Gil. Votá a los premios Center 10 años. Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio. Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar y votá el programa y la radio del año. Premios Center 10 años. Todos somos parte de la radio. Y vos también. Este sábado vivimos Nueva Chicago, San Martín de San Juan. Un partido clave de la B Nacional. Lo relata Pablo Leñani. Lo comenta Pablo Ferrando. Seguimos desde el sur para Quilmes Vélez. En Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Y cerramos el sábado en Arrocito. Juegan Central Atlético Rafaela. Relata Roberto Perazo. Comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Seguimos en Sobre la Hora. Muchísimas gracias por compartir su punto de vista, sus reflexiones, sus apuntes sentipensantes, como dice Eduardo Galeano, que es el ser humano, mitad sentimiento, mitad intelectuales. Esos apuntes tienen que ver con los temas que nosotros queremos compartir con ustedes. Gracias por llamarnos al 4010-7157, al 4010-7158 y decirnos cosas como estas, Nati. Como por ejemplo Juan de Almagro dice, me parece muy poco serio el planteo sobre los neuropsiquiátricos, hablan como si el narcotráfico no existiera. Ahí es donde están los detenidos por narcotráfico. Es un punto de vista interesante. Igualmente lo que le quiero decir que en este programa usted tiene una concentración periodística de lo que abordamos el tema narcotráfico como no se da en ningún otro lugar. Un exceso. Claro, una exageración. Una exageración, una exageración. Entre Mauro y nosotros. Temas de narcotráfico y qué más, digamos. Claro, lo nuestro es así, es exactamente. La relación empieza, narcotráfico y algo más. Lo que nosotros consideramos, además, con todo respeto al oyente, hoy, tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en los servicios penitenciarios de las principales provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán, el 80% de los detenidos están directamente vinculados a la cuestión del narcotráfico. Lo que se habla, en este caso, en el informe que nosotros presentamos anteriormente, es un extraordinario informe que presenta la Comisión Provincial de la Memoria sobre lo que significan las torturas y los abusos contra los que están institucionalizados, tanto en el servicio penitenciario como en este caso en los neuropsiquiátricos. Uh-huh. Y decíamos que eso está mucho más allá incluso de la cuestión de la causa, sino el cómo se los trata, violatorio absolutamente del artículo 18 de la Constitución Nacional, que leíamos justamente a propósito. Y muchas gracias por compartir su mensaje. Hablando del artículo 18, Beatriz de Recoleta dice, la Constitución reformada en 1994 es obesa, fofa e incompleta. Mira. El artículo 18 es muy bueno, lo referido a las cárceles que deben ser limpias, sanas, seguras y sin castigo para los reos. Sí. Y los hospitales, las escuelas, los edificios públicos de los inocentes, ¿no deberían ser también? Esta constitución reformada por ineptos es un mamarracho. Mira, Muchas gracias. Igualmente lo dice lo que significa la cuestión de las escuelas y los hospitales, porque eso está garantizado en dos artículos, que son el artículo 14 y el artículo 14 bis, más todos los agregados que fueron los pactos internacionales a los cuales adhirió la Constitución del 94. Después, en la realidad, por supuesto, lo que dice la Constitución o lo que dicen las leyes son una cosa. La realidad generalmente está a contramano de eso. Uh-huh. Héctor de Caballito, ¿por qué nos atreven los comunicadores a decir que la Casa Rosada nos está direccionando a un sistema soviético? ¿Soviético? Sí. Esta mujer tiene aspiraciones estalinistas. Mirá. Lo menos malo que tenemos es el capitalismo, no queremos el comunismo. Este es un país católico y democrático. Muy bien. Bueno, yo pienso que lo peor que nos pasó en el mundo es el capitalismo, pero esta es mi posición y respeto absolutamente la suya. Yo creo que un sistema que le ha puesto fecha de vencimiento al planeta, que algunos ecologistas dicen que de aquí a 100 años vamos a la implosión del planeta como consecuencia de este devastador sistema que hace que la vida del ser humano, los bienes naturales, se conviertan en insumos para pocos, a mí me parece que es absolutamente feroz y absolutamente antihumano. Pero entiendo que mucha gente tiene expectativas. Igualmente mi punto de vista es este y lo quiero compartir junto al suyo, que tiene la amabilidad de enviárnoslo. Muchas gracias. Juan de Balvanera, Messi y Agüero han armado una camarilla. Como ellos... Ah, mira, sí. El diálogo que mantuvimos, sí, ustedes lo sacaron. ¿Viste? Como ellos cobran de la AFA independientemente de lo que jueguen, pero no se lesionan para que el Barcelona no ponga el grito en el cielo, no les gusta que aparezca un tipo como Tevez que deja la vida en la cancha. Ah, debe ser hincha de Boca. Debe ser hincha de Boca el que llamó. Lo mismo hicieron con la Bessi cuando empezó a jugar con todo, buscaron sacarlo. Hay que volver a armar equipos con jugadores que jueguen acá y que no dependamos de los intereses de los clubes europeos. ¿Qué tal? A mí me gusta esa idea. Yo soy de esa idea. Soy partidario de esa idea. Pero bueno, es complicado que eso, yo soy, ¿no? Porque enseguida los un venden. Salame. No, totalmente. No, en seis meses son pasantes. Los jugadores en Argentina son pasantes. Claro, seis meses y los venden y cada vez más jóvenes. Sí, bueno, el hecho de Messi. Messi ni siquiera jugó en las inferiores de Newell. Claro. Es muy fuerte. El caso de Messi es muy emblemático esa situación, sin duda. Héctor de Don Bosco. Exportadores de bienes naturales, de recursos naturales, de bienes comunes. Entre ellos los pibes. Claro. Formamos parte de esa realidad, de esa matriz dependiente de la Argentina. Héctor de Don Bosco, la ley de residencia permite expulsar a extranjeros gremialistas, fue hecha por Miguel Cané y ahora parece que Berni quiere reeditarla. Sí, otros extranjeros. Sí, exactamente. Miguel Cané, mucha gente lo debe recordar porque alguna vez en la primaria le hicieron leer Juvenilia, claro, que fue redactada justamente por Miguel Cané, aquel que hizo el texto de aquella ley de residencia de 1902, de noviembre de 1902, que duró hasta fines de la década del 50. Superó incluso al peronismo la ley de residencia para expulsar extranjeros. Y efectivamente esa es la matriz argumental que hoy se expresa de una manera virulenta a través del secretario de Seguridad, Sergio Berni. Muchas gracias por llamarnos. ¿Algo más por allí tiene? Los teléfonos. Dele nomás. 4010-7157, 4010-7158. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Y lo hacemos mención a este caso al principio del programa, y tiene que ver con la condena a prisión perpetua que recibió este martes por parte del Tribunal de Quilmes, Reina Maraz. Reina, a ver, para quienes quizás escucharon hablar de ella esta semana, quizás no, porque también estuvo silenciada en los grandes, entre comillas, medios de comunicación, su caso, las situaciones que vivió, tiene que ver con una causa que comienza en noviembre del 2010, cuando ella hace supuestamente una denuncia por la desaparición de su marido. Cuatro días después la fue a buscar un grupo de policías de la policía de la provincia de Buenos Aires. Estaba ella embarazada en ese momento. La detienen. Hasta el séptimo mes de embarazo estuvo en una comisaría y después la llevan a la unidad 33 de Los Hornos en la ciudad de La Plata. Es allí a donde un equipo de la Comisión Provincial por la Memoria advierte que ella no tiene posibilidad de comunicarse. pero la encuentra. Exacto, la encuentra en una inspección de rutina de las que realiza permanentemente la Comisión Provincial por la Memoria, sobre todo a estas unidades, por ejemplo, la unidad 33 de Los Hornos, porque es la unidad que aloja a mujeres con sus hijos. Entonces, en muchísimos casos se hace presente también para conocer la situación, no solo de las mujeres, sino también las necesidades de los hijos, claro, de esas mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Las leoneras, como se define. Exactamente. Eso. En abril de 2012, entonces, el Juzgado de Garantías de Quilmes anula la única audiencia en la que Reina declaró durante una instrucción de la causa y a partir de ese momento comienza una situación que es la que finalmente termina en este juicio, en el cual, entre otras cosas, hubo que conocer la historia de Reina, conseguir un traductor oficial que hable la lengua materna, la lengua, en realidad un traductor, porque el Estado de la Provincia de Buenos Aires no tiene un traductor en quechua, por lo tanto... Ahí paro un poquito, o me permito interrumpirte para esto, decirte. Sí. Esa audiencia que se menciona allí, esa primera audiencia, ¿cómo se toma si no tenía traductora? Un poco es las diferentes situaciones que... Porque es absolutamente irregular. Exacto, eso. Y cómo, digo, la irregularidad arranca desde el principio. ¿Cómo es que termina Reina siendo responsable de la muerte de su esposo? Está acusada de asesinar a su esposo junto con su vecino, ¿no? ¿Cómo se toma la denuncia también, no? Porque si no hablaban... Exacto, el vecino muere el año pasado. El policía que supuestamente primero recepciona esta denuncia por la desaparición de su marido, que es el que hace Reina, dice que esta denuncia está hecha en castellano. Insistimos con esto, Reina no habla el castellano, claro, habla el quechua. Y cuando le preguntan a ella si ella asesinó a su marido, ella asiente con un gesto de movimiento de cabeza que no quiere decir un sí. Es un asentir sobre una situación que es una forma de expresarse o de comunicarse, no quiere decir asentir sobre esto, y es a partir de esto que se termina armando esta causa que tiene diferentes situaciones, inclusive la cámara GESE que le realizan a uno de los hijos de ella, el hijo mayor. También su familia fundamentalmente habla en quechua, lo dice, lo dijeron sus empleadores en el horno de ladrillos donde trabajaba. Y cuando este nene le toman declaraciones en una cámara, que es el, durante toda esta parte, él habla en castellano. Es decir, cuenta un textual que se estima quizá le inducen a decir sobre lo que ocurrió ese día. La sentencia aún no fue, o sea, fue conocida la sentencia, no así los fundamentos. Esto se va a conocer recién el 11 de noviembre. Y, por ejemplo, para la Comisión Provincial por la Memoria es muy importante saber cuáles fueron los fundamentos de la sentencia, porque ellos quieren recurrir a casación para seguir tratando el tema de Reina. Pero claro, quieren saber si la Cámara GESEL, en qué medida fue considerada como una prueba importante, justamente por las irregularidades que tiene. Eso, ¿no está viciado de total nulidad es este lo que, juicio por eso al están, no ejercer la mínima posibilidad del derecho a defensa? Además, están todos muy sorprendidos los organismos que actuaron en el caso por esta condena, que no era lo que esperaban. Realmente tres mujeres fueron las que dictaron en 10 minutos una sentencia a una cadena perpetua a una mujer que su periplo comenzó en esta vida a los 16 años. Si les parece, los convidamos a conocer un poco la historia de Reina Maraz a partir del testimonio de Karina Vidaseca. Ella es socióloga y es quien realiza el informe de violencia que Reina sufre, y si les parece, escuchamos lo que decía en el programa La Flecha, un programa de pueblos originarios que se emite por Radio Estación Sur. Con apenas 26 años, lo que ha vivido es increíble. Esto comienza, de hecho, cuando ella era muy pequeña, a los 17 años, cuando se junta con su cónyuge, que fue asesinado. Esto ocurre en un pueblito rural, en Avichuca, en el departamento de Sucre, en Bolivia. Tiene sus dos hijos mayores. Para cuando ella tuvo el segundo niño, que nació con un grave problema de salud, su pareja se regresó a Buenos Aires y la abandonó con el niño muy pequeño y muy enfermo. A partir de ahí se desatan una serie de inconvenientes muy duros que tienen que ver con ponerla a ella en un lugar de infidelidad, en una relación fantaseada con su primo, y eso es lo que desemboca en el gran odio que tienen por Reina la familia de su pareja. Pero no solo eso, porque cuando se entera de esta falsa suposición su esposo, viaja a Bolivia y la obliga a tener una inducción en una clínica para que constataran que ella no había mantenido relaciones sexuales con ningún hombre en su ausencia. cuando esto se constata que es así, se decide ir a un corregidor y ante ese corregidor se firma de palabra que Reina no había sido infiel y que todo como que volvía a comenzar, ¿no? En ese momento es cuando la pareja le dice que si no se va con él a Buenos Aires, le quita a los chicos, y ahí aparece el sentimiento de madre, ¿no? Y es que ella, aunque no quería, se ve obligada a migrar a Buenos Aires. Bueno, un principio de la historia de Reina Maraz. Pero es una condena permanente la que sufrió desde esta mujer. Esta chica. Claro, en realidad, bueno, es una elección inicial equivocada que tiene que ver con elegir a su pareja y una elección que después termina condenándola, porque es a partir de esto, como termina el testimonio de lo que nos contaba Karina Vidaseca, tiene que ver con que, bueno, ella en un momento tiene que venir a la Argentina porque si no la amenazan con quitarle a sus hijos. Aprovechando esta situación de desprotección, entonces es que viene aquí a nuestro país, y a partir de aquí también empieza otro periplo que tiene que ver con una situación de migración, con una situación de desprotección. Venir a un país en el que no hablas el mismo idioma es tremendo, ¿no? Venir a la Argentina en esa situación, que tu único contacto con el exterior sea a través de tu marido también, ¿no? Porque es quien habla la lengua del país en el cual vos estás viviendo. Vamos a escuchar nuevamente ahora a Karina Vidaseca, quien nos va a contar esta segunda parte que tiene que ver ya con la llegada de Reina a la Argentina. Tengamos en cuenta que allí ya tenemos una migración, que es una migración rural, urbana, y de migración de país a país, de una persona quechua hablante. O sea, ella llega a la Argentina sin saber una sola palabra de castellano, tenía que ser traducida por su pareja, y van a vivir a la casa de él. Y ahí empieza un drama de violencias por parte de la familia de él, de mucho maltrato, de amenaza de matarla a ella y a los niños, que hace él. Él se embriagaba todos los fines de semana, contaba Reina, y en una situación máxima de mucha violencia, donde la golpea y amenaza con quitarle la vida a todos abriendo las llaves de paso, ella se va de la casa, pero le retienen los documentos, se va hasta Moreno, se queda unos días en la casa de un primo, y luego él la convence de que vuelva, que todo iba a cambiar, que se iban a mudar de lugar, y así empiezan a mudarse en diferentes casas, hasta llegar al lugar este en Florencio Varela, al Horno de Ladrillos, que es un lugar de mucha, de extrema pobreza. Ella cuenta que vivían con la misma ropa que trajeron ella y sus chicos desde Bolivia, apilando ladrillos, cosiendo ladrillos a la par de él. Ella trabajaba a la par de él y él gastaba todo el dinero en embriagarse los sábados a la noche cuando iba a alinearse. Ella especifica ese lugar como el lugar donde él salía todos los sábados y volvía muy tarde y embriagado. Bueno, la verdad que es una condena, condena permanente, desde los 16 años. Un poco lo que... Yo quiero señalar algo porque cuando te escuché no lo podía creer en realidad, entonces uno tarda en reaccionar. Claro. Porque siempre digo que hay que pensar sobre las palabras que escuchamos, estoy convencido de eso, como va todo tan rápido a veces no tenemos la posibilidad, pero acá sí, eso es lo que queremos hacer aquí sobre la hora, pensar las cosas que decimos, las cosas que escuchamos, las cosas que ustedes nos dicen del otro lado como oyentes, pensar, respetar eso, somos seres humanos, hay que pensar las palabras nos hacen seres humanos. Cori dijo recién, a esta chica que se defiende de esta manera, matando a su explotador y agresor permanente, la condenaron. Sí, ella no lo reconoce igualmente, ¿sí? Claro, suponete que sea así. Sigue siendo, claro, la presunción de inocencia, Dios. Ahora, quienes la condenan son tres mujeres, ¿dijiste? Sí, tres mujeres. Exacto. Tres mujeres que además tienen la visión patriarcal, tienen la visión machista incorporado, sí. Con lo cual esas también son cuestiones para pensar. Tres mujeres que son camaristas. Sí, son, claro, exactamente, son las tres juezas que llevan adelante esta, que son quienes dictan esta sentencia. Esta condena. Exacto. ¿No se les pasó en algún momento que a esta chica le violaron su legítimo derecho a la defensa? Ni siquiera se podía expresar, porque nadie la entendía, y que hayan sido tres mujeres las que hacen esta condena. Por unanimidad, ¿eh? Da para pensar, ¿por qué? Son Silvia Etchemendi, Marcela Vicio y Florencia Gutiérrez, quienes las tres, por unanimidad, son las integrantes del juzgado del TOC 1 de Quilmes, que, digo, además de todo, otra vez la voz de Reina fue negada, porque ella declaró la semana pasada durante 3 horas. En esas 3 horas contó alguno de los hechos que vivía. Digo, por ejemplo, hay que tener en cuenta que su marido, hoy muerto, la entregó a Reina, a un vecino, para que la violara a cambio de una deuda que tenía. Eso también forma parte de la vida de Reina Maraz. Eso tampoco fue tenido en cuenta, a pesar de las diferentes pruebas que se presentaron. Y una cosa más que decíamos más temprano, que tiene que ver con que se está esperando que el 11, cuando se cuenten las razones de esta sentencia, se diga en qué manera toman una decisión unánime, considerando una cámara Gesell que 3 peritos especialistas cuestionaron duramente, de manera fundada, y la consideraron una prueba no válida. Suponete eso es necesario que se diga y se explique. Pero todo esto que estás contando, ¿no sirven de atenuantes en todo caso? Debería. Nadie esperaba esta condena. Era una de las posibilidades, ¿no? No era lo que se esperaba que ocurriese. Estaban muy sorprendidos los diferentes organismos que habían actuado con lo que fue esta condena. Digo, esto es un hecho, el de Reina Maraz, como la semana pasada se publicó una... de las muestras que se eligen con nombre y apellido, que no son los cientos de casos que existen en nuestro país. La semana pasada se publicó una noticia sobre una situación de violencia muy fuerte que tiene que ver con una mujer que se llama Beatriz López, también, que ante una seguidilla, pero de violencia, pero increíble, ¿eh? O sea, con cosas que ni siquiera vale la pena contar aquí, pero que sí sería importante que sean tenidas en cuenta por el tribunal. Nuevamente termina asesinando a la pareja que tenía a partir de una situación recurrente de violencia para con ella y para con su hija recién nacida, que inclusive ya estando embarazada su marido la esposaba, la encerraba, no le dejaba crédito para el celular, la acusaba permanentemente. Digo, esto que sale acá también, la cuestión de la fidelidad, también recurrente. Bueno, yo sospecho que me sos infiel y por eso yo soy violento con vos. La sola sospecha hace que yo actúe de una manera tal, y evidentemente para ciertos tribunales esto es criterioso, porque terminan actuando de esta manera. Beatriz López, por ejemplo, es otro hecho que también, que se está enfrentando a una situación ante que a una permanente situación de violencia de una persona que además era policía, por lo tanto no podía denunciarlo porque lo tenía que denunciar a sus propios compañeros, termina asesinando a su pareja, y es por eso que ahora está enfrentando la situación de o la dejan en libertad o enfrenta también una cadena perpetua. Espantoso. El último testimonio que tenemos para compartirle tiene que ver con quienes actuaron para tratar de paliar la situación de Reina, quienes consiguieron el traductor en lengua quechua, que tiene que ver con la Comisión Provincial por la Memoria. Margarita Jarque es directora de litigios de la Comisión Provincial por la Memoria y hace justamente un análisis de lo que fue la sentencia y lo que ellos consideran sobre este accionar entonces en el caso de Reina Maraz, y poniendo el eje en que es una condena que ratifica los diferentes condicionamientos que termina teniendo mujer, pobre, inmigrante. Lo que nos llama la atención es este funcionamiento automático de la justicia, ¿no? Ayer lo que escuchamos fue que las 3 juezas recrearon, reeditaron, repitieron lo que fue el discurso de la acusación fiscal, y sobre esa base, por lo tanto, impusieron la pena máxima, que era la que también pedía el fiscal de la causa. Nosotros seguiremos acompañando, tanto en el caso de Reina como en tantos otros casos donde se vulneran los derechos de las personas. Creemos que un triunfo fue que Reina pudiera tener su intérprete. Creemos también que la Corte Suprema de Justicia de la provincia tiene que avanzar con un registro de intérpretes para que no sucedan casos similares, que las personas estén meses o años sin saber por qué esta empresa, por lo tanto no poder ejercer una defensa junto a quienes sean sus asesores, sean públicos o privados. Así que en ese sentido creemos que hemos podido hacer un aporte. ¡Qué bueno! Ahí está. Don Vitillo, ¿qué tiene la chacarera? La chacarera tiene una energía propia tremenda. ¡Se va la primera entonces! ¡Que venga! Este pueblo blanco salitre quedó mi pago. Y la esperanza sigue encendida en las hogueras de nuestras vidas. Por eso sigo coplas sembrando, así mi pueblo siga cantando. Vitillo, ¿eh? ¿Vamos bien? Más les conocí. Vamos con la segunda entonces. Adentro. El río baja y en su remanso la piel morena del desamparo. En los telares y sus urdimbres, razas de soles y sus costumbres. Sería poblar de sueños, vertir la vida. Por eso sigo coplas sembrando, así mi pueblo siga cantando. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está? ¡Ah! ¡Qué como en Santiago, qué rápidas que son! Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados, 2 décimos. Sigue en Luján la búsqueda del joven desaparecido por la crecida del río. Personal de bomberos voluntarios, prefectura naval y defensa civil retomaron la búsqueda del adolescente de 14 años desaparecido en esa ciudad y que habría sido arrastrado por las aguas durante la crecida del río. Según explicaron los bomberos, el río bajó más de 40 centímetros y Nahuel Reyes también dice que desapareció en la zona de Pueblo Nuevo, en Jáuregui. A pesar que el río descendió, unos 300 damnificados permanecen aún en los centros evacuados de la ciudad de Luján, indicó una fuente de los bomberos voluntarios de esa ciudad. Un conductor perdió el control de su auto y se subió a la vereda en el barrio de Boedo. El hombre circulaba a alta velocidad, pero se despistó y golpeó contra un cantero. El hecho ocurrió en la avenida San Juan y Alberti. Por ahora, solo se sabe que el conductor resultó herido y que fue rápidamente hospitalizado. Sigue el fútbol de primera. A las 16:15 jugarán Godoy Cruz y Belgrano. Desde las 18, Gimnasia recibirá Racing. Quilmes recibirá a Vélez a partir de las 20:30. Y cierran esta jornada a las 20:45 Rosario Central frente Atlético de Rafaela. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura actual 14 grados 2 décimos, humedad 60% y el cielo permanece nublado. Informó Radio Esplendé, todas las voces. Espacio publicitario. Comprá un personal Samsung Trendline o un personal Samsung Core 2 con superchip personal y hablas gratis con todas tus recargas. Y los días que triplicás, hablas a cualquier compañía y número fijo del país. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 601 o Cabildo 2190. Y conoce más acerca de estas y otras promociones. Personal. Cada persona es un mundo. Ofrece sujeto modificaciones según condiciones comerciales de telecom personal sociedad anónima. Más información en www.personal.com.ar. Sábado. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre El Arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Este domingo, información, notas y mucho más, en Momentos Deportivos, con Roberto La Rosa. Seguimos para el clásico San Lorenzo Boca. Relata Pablo Fucci, comentan Julio Axel y Marcelo Giovannini. A continuación en Núñez juega el puntero River, que recibe al León de la Plata. Estudiantes. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Daniel Cairo. Y cerramos en Sarandí para Arsenal Independiente. Relata Víctor Valdés. Comenta Martín Dana. En Radio Fútbol Club, por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM 990, Radio Splende. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Los documentales son formas extraordinarias de meternos en los pliegues íntimos de la realidad. Celebrar la producción documental es celebrar la búsqueda de los porqué de la realidad en la cual vivimos. Se está realizando la octava muestra de lo que se llama DOCA, Documentalistas de Argentina, bajo el lema Ojos que no ven, por cine documental en las 900 salas del país. Y esto me parece que es una ocasión extraordinaria, insisto, para pensar lo que nos pasa a nosotros en profundidad, mucho más allá de la dictadura del presente que aparece detrás de las noticias. Vamos a hablar con el presidente de Documentalistas Argentinas, que es además director de un documental que tiene un argumento extraordinario. El documental se llama Seré Millones, y con quien vamos a hablar y a quien le agradecemos desde ya estos minutos para con nosotros, que es Fernando Krishmar. Fernando, muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a vos por darnos espacio con nuestra muestra y con lo que estamos difundiendo. Por favor, para nosotros es imprescindible, porque quienes nos asomamos de forma muy troglodita a la realización de documentales en Argentina, sabemos que es algo absolutamente imprescindible, absolutamente necesario para pensar en profundidad lo que pasa de forma cotidiana. Así que vamos a empezar primero con esto. ¿Qué significa ya la octava muestra de estos documentalistas argentinos? Bueno, yo creo que es una persistencia desde el 2006 que se fundó DOCA, Documentalistas de la Argentina. Venimos haciendo prácticamente casi todos los años nuestra muestra, que empezó, digamos, muy humildemente, con muchos cortos de contrainformación ligados justamente a la lucha, tal vez incluso algunos que no se tomaban ese tiempo del que vos hablabas en la introducción, ¿no? Porque nosotros trabajamos con esa materia prima de la realidad, pero la idea en el documental cinematográfico es aportar una mirada, viste, que llegue más a la espesura, ¿no? Que tenga un poco más de profundidad en todos, claro, a los fenómenos. Y bueno, eso se fue profundizando a medida, digamos, de que fuimos obteniendo recursos del Estado a través de nuestra lucha, los pedidos y todo. Bueno, hoy existe un régimen de financiamiento para el documental, que de muy bajo presupuesto, pero por lo menos es una ayuda como para poder dar saltos profesionales en la búsqueda de esa profundidad de análisis y de intervención en la realidad, ¿no? Que tiene que tener un documental. Así que, bueno, esta octava yo creo que expresa una madurez en ese sentido, porque está llena de estrenos, largometrajes muy interesantes, no solo ya desde el del contenido, de la línea política, de la mirada y todo esto, sino que ya tienen muy buenos recursos expresivos, recursos técnicos, le han encontrado la vuelta, digamos, para conjugar esta búsqueda de profundidad con la cuestión de que sean más entretenidos, que busquen nuevas formas de atrapar públicos, incluso de distintas edades, que logran muchos de ellos atravesar generaciones, ¿no? Unir miradas de distintas generaciones o poner en debate ese tipo de problemáticas un poco más finas, ¿no? Del arte y de la comunicación. Además, esta cuestión del documentalismo en la Argentina, me imagino que tiene que ver con lo que vos decís, la persistencia, la obstinación, en este caso algo para celebrar, como vos decís, que es esta cuestión de los aportes estatales para permitir incluso el desarrollo estético de cada historia que se cuente. Hoy me parece que debe tener un rasgo distintivo. Históricamente el documentalismo tenía que ver con mostrar aquello que no se mostraba en los canales de televisión. Hoy, ¿qué características le encontrás vos al documentalismo en Argentina? Bueno, esa base que además es una base, digamos, contestataria por naturaleza, sí, digamos, en el documental argentino, para mí sigue siendo la base. Y eso sigue estando, digamos. El riel sobre el cual, digamos, se puede montar todo lo otro. Yo lo que sí creo que se han desarrollado también otras corrientes que tal vez siempre estuvieron, pero tal vez no fueron las principales del documentalismo, que tienen que ver con la experimentación, con posibilidades, digamos, de interacción con otros lenguajes que no sean exclusivamente el cinematográfico. Estoy hablando de lo televisivo, lo electrónico, la internet. Siempre fue en la historia del cine, no solo argentino, sino mundial, el documental un campo fértil para la experimentación, ¿no? Porque el cine de ficción rápidamente estableció códigos donde, bueno, había un principio, vamos a decirlo, entre comillas, de realidad de la ficción, donde era más difícil transgredir determinadas normas, ¿no? En cambio, el documental ya de movida se manejó con fotos, con animaciones, con distintas texturas, a veces las podríamos considerar un poco pastichosas, incluso, digamos, en grandes creadores, ¿no? Como Siga Berto, como Santiago Álvarez, el cubano, ¿no? Que hicieron experimentaciones realmente audaces, y en ese sentido, bueno, es un género que permite también esa búsqueda. Y yo creo que lo que se ha agregado con esto, esta lucha que hemos logrado para que, digamos, la gente pueda estar sentada un año y medio trabajando con el material que obtuvo en el rodaje y todo eso, y pueda elaborarlo, bueno, yo creo que lo que ha logrado es una diversidad de miradas que ya no solo se restringen a lo político-social y a lo que pretende, digamos, imponer determinadas conductas, como fue, digamos, el documental de la Resistencia, con la obra de Los Hornos, con toda la obra de Raimundo Gleizer, sino que, bueno, ya también hay algunos que aportan una mirada poética, una mirada que tiene que ver con otro tipo de búsquedas, a veces más personales y más experimentales. Pero en todo, digamos, está habiendo una evolución por la producción, ¿viste? La cantidad, sí, que sí, se transforma en calidad siempre. Cuando vos permitís, digamos, que mucha gente, por ejemplo, haga un deporte, seguramente van a salir gente que sabe hacerlo. En esto es exactamente lo mismo. Si es decir, permitís que haya muchas realizaciones, empiezan a salir piezas interesantes, que después otro las empieza a copiar un poco y otro le agrega su tono personal, y bueno, y así se va desarrollando la cosa, ¿no? Qué bueno, lo que hay que decir entonces que el documentalismo en la Argentina goza de buena salud y aumenta la natalidad también, sí, del documentalismo. En principio sí, con, digamos, el problemita, ¿no?, de la distribución, que... ¿Ah, ese sigue siendo un problema? Sigue siendo un problema muy grave, pues bueno, lo que está pasando es que justamente se produce mucho. Y bueno, prácticamente la única sala en que podés estrenar es en El Gomón, con un sistema muy rígido. Parece mentira, pero aunque tengas muchísimos espectadores, en El Gomón te sacan, y en una privada te dejarían, pero las privadas obviamente están en manos de programadores que no entienden ni les interesa programar este cine, que en general están ligados a las multinacionales del entretenimiento, ya de origen norteamericano, europeo. Y bueno, lógicamente no están dispuestos a esto, así que bueno, en este momento los documentalistas en general, y no solo los de OCA, estamos un poco planteando esta problemática. Por eso el título, ¿no?, de la obra, que es de la muestra, que es Ojos que no ven, por cine documental en las 900 salas del país. Claro. ¿No? O sea, estamos planteando que bueno, que haya algún tipo de reglamentación para que esto pueda, digamos, llegar a un público más amplio. Sí, pero bueno, por ahora estamos en el bombón. Una ley nacional que necesariamente hay que algún día hay que poner en vigencia sin lugar a dudas. ¿Qué es Seré Millones? Que además han ganado premios, lo que estoy viendo en la página que han hecho. Sí, ahora venimos obteniendo algunos reconocimientos, pero mira, básicamente es la historia de la expropiación a un banco, ¿no? Nosotros decimos expropiación, aunque por supuesto los medios del momento hablaron de robo, ¿no? Un grupo guerrillero, el PRT-ERP, se llevó 10 millones de dólares durante la sangrienta dictadura del general Lanusse, y con eso, digamos, financiaron la lucha contra esta dictadura, ¿no? Pero lo curioso de esto es que los que permitieron la entrada al banco de este comando son dos de los serenos del momento, que después, bueno, vivieron una vida tremendamente aventurera, pues se tuvieron que ir al extranjero y eso. Y además, lo más interesante es que en su momento los grabó Glaser, así que, bueno, nosotros los encontramos. Uno de ellos vivía en Cuba desde aquella época, hacía 40 años, desde el 72, los trajimos a la Argentina e hicimos que un grupo de jóvenes actores se juntaran con ellos y entre las dos generaciones trataran de reconstruir los hechos, tal vez no tanto solamente desde lo que pasó, que fue realmente muy muy muy cinematográfico, si querés, sino también desde tratar de recuperar lo que era el espíritu, ¿no?, de la época. De la militancia de aquellas épocas, y cómo, digamos, alguien que era un bancario, que más o menos tenía un futuro asegurado, decidía entregar por la causa todo, ¿no? Y de pronto convertirse en una persona que pasaba la clandestinidad y su vida convertirse en un azar absoluto, ¿no? Entonces, juntar ese tipo de generación con la generación actual, tal vez más estructurada, más, digamos, pensando en la construcción más individual, ¿no?, dio una textura muy interesante. Entonces se cuenta este robo a través de este dispositivo de la relación entre las dos generaciones, ¿no? Entonces, qué fantástico es el argumento, y qué bien que está pensado, sí. Porque además son esas historias dignas de ser contadas, justamente como contraste a este modelo tan individualista y consumista que hoy padecemos, en relación a aquellas ideas que se pensaban en función siempre de lo colectivo, en función de lo popular. Claro. Claro, y fue gracioso porque, bueno, estuvimos 8 semanas en cartel con un éxito aplastante para lo que son los documentales, ¿no? Porque metimos 10.000 espectadores. Mira. En una salita de 220 butacas y bueno, logramos más de 100 por función, contando funciones que nos dieron a las 12, a las 13, a las 16. Más de la mitad eran en ese tipo de horarios, ¿no? Así que en ese sentido tuvimos el mejor rendimiento en lo que va del año de espectador por sala, pero claro, estábamos en una sola sala. Al mismo tiempo estaba Relatos Salvajes en 288. Claro, había una diferencia. Distribuido por la Disney, ¿no? Claro. Pero si vos ves los valores... Relatos Salvajes es distribuido por la Disney. Claro. Distribuido por la Disney los directivos de la Disney están preocupados por el tema, quejándose en el Gomón cuando le sacaban horarios, que tenían 5 horarios en el Gomón. Además, las 288 salas privadas tenían eso, y sus directivos preocupados por llamar a los responsables del Gomón. Así que imagínate, la situación es bastante desigual en absolutamente a posibilidades. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir, porque la recuperación de estas historias es parte del patrimonio cultural nacional, además de que, bueno, en este caso fue un entretenimiento, entre comillas, porque la gente que fue, obviamente, no es del ambiente de la militancia, son 10.000 tipos que disfrutaron de la película. O sea, es una película, si de haber salido en 10 salas, capaz que metía 100.000 espectadores, pero no hay ninguna posibilidad de eso, porque, bueno, somos todos trabajadores y no hay ninguna empresa. Hay que empezar a meterse en los canales de distinta distribución en distintas provincias argentinas. A expropiar los cines. Hay que expropiar los cines y los canales de televisión. Bueno, sí, los más extremos de DOCA a veces plantean ese tipo de cosas, pero bueno, estamos yendo más por la vía del diálogo y tratando de encontrar, digamos, forma de cooperación con colectivos. No, está bien. Y también peleando porque el Estado tome cartas en el asunto y empiece a recuperar algunos cines. Seguro. Estatales, para que no sea solo el Gomón. Le estamos diciendo 2-3 cines y ellos se empecinan en decir no, pero ahora la internet y esto y lo otro. Pero claro, cuando uno piensa una obra, la piensa en función también de un dispositivo. y cada vez hay más espectadores de cine, ¿no? Entonces yo digo, es un dispositivo que todavía sigue funcionando. Si yo sé que voy a tener la persona en la sala oscura, no es lo mismo que si que pienso que la voy a tener seguro en una computadora o en un teléfono. Fernando, contame, la muestra, ¿hasta cuándo llega y cómo lo puede ver la gente? Todos los días hay tres funciones, sí. Digamos, ¿no? A las 17, a las 19 y a las 21. Es en Rivadavia, 1635, ahí enfrente de la Plaza del Congreso, donde está el Cine Gaumont. En la sala 2, por suerte es la sala que mejor se ve, así que las proyecciones están saliendo muy buenas. Y bueno, hoy justamente va a estar 7 millones, que recién hablamos, a las 21 horas. A las 19 horas va a estar La Cáscara Rota, que es una película muy interesante, que trata de un caso de trabajo esclavo con niños de 4 o 5 años manipulando agrotóxicos. No, mira vos. Tremenda. Y en el primer lugar está la Orquesta El Tambo, que es una orquesta popular que se hizo en un barrio muy adentro de La Matanza, donde bueno, los chicos hacen una música realmente maravillosa a partir de un programa que hay ahí de desarrollo de estas experiencias, ¿no? Y bueno, y todos los días hay así tres funciones. ¿Hasta qué fecha, Fernando? Hasta el miércoles 5 incluido, ¿no? O sea, y bueno, los esperamos en esos tres horarios, allí tienen los catálogos, y por supuesto está todo puesto en nuestra web, que es www.docacine.com.ar, docacine, todo junto, .com.ar, y en el Face también estamos como Doca. Fernando, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio, y bueno, espero que sigan difundiendo el cine. Sin lugar a dudas. Fernando Crisman, presidente de Documentalistas Argentinos, que ya tienen esta octava muestra, y efectivamente una necesidad de pelear por esto de la cultura nacional, por lo que significa la producción y el laburo desde el documentalismo, es la misma discusión con el que iniciamos el programa. Mucho Halloween y poco documental argentino en las 900 salas del país. Es la misma cuestión. ¿Viste? Siempre mucho relato salvaje y poco. Sí, sí, poco seré millones. Poco seré millones. ¿Cómo para pensar la realidad hoy la Argentina? Más allá del discurso nacional y popular, lo nacional y lo popular está subordinado a los intereses de Disney. Mirá vos. En este caso. No sabía que el ratón Mickey maneja a relatos salvajes. No sabía. Maneja más cosas de las que te imaginas. Se ve que no solamente nos roban los dientes de leche que se caen, sino que roba otras cositas el ratón Mickey. ¿Qué tenemos para compartir con nuestra gente? Gracias a nuestra gente que nos ha llamado al 4010-7157, al 4010-7158, Nati. Raquel de Flores, Buenos Aires se inunda por dos causas. Una, la poca capacidad de absorción dada por la codicia empresarial, la falta de capacidades morales e intelectuales de los dirigentes y sus cómplices poderosos. También se inunda por cauces de agua modificados, tierras ganadas al río y arroyos entubados. El agua tiene memoria y nadie puede modificar su naturaleza, dice Raquel. Mirá vos, hay un libro maravilloso de Dina Fogelman y Antonio Brailovsky que se llama Memoria Verde y que habla justamente de eso, sobre el porqué de las inundaciones permanentes en Buenos Aires, de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, con recuerdos incluso de algunos escritos que vienen del siglo XIX en relación a lo que significa eso de la memoria del agua. Excelente llamado, muchas gracias. Aldo de Wilde, me interesan los datos que dio del FRADE sobre el origen de la AAA. ¿Dónde puedo conseguir esa información? Lo puede conseguir en varios de mis libros. Muy bien. Lo que pasa es que tiene que conseguir varios de mis libros. Muy bien. Pero vamos está a hacerlo por mucho. Capítulos. Claro, es mucho más simple. Usted escríbame al delfradecarlos@gmail.com o si no a nuestro Facebook, que es carlos.delfrade. Yo le contesto y le mando el capítulo sobre el origen de la AAA, que la verdad que tuvimos suerte porque cuando hicimos esa nota muchísimos lugares, distintas producciones universitarias de libros sacaron esa historia real y concreta sobre el origen de la AAA. Así que delfradecarlos@gmail.com. Muy bien. O si no, el Facebook carlos.delfrade, porque hay uno que medio falsete. El único real es... tenemos un falsete. Mira, votás a Wiener. No. Bueno, eso no creo que lo crea. Que lo crea alguien, pero alguna vez lo voté, pero... Es importante, o sea, como figura pública sos importante para tener un Facebook trucho, ¿me entendés? Sí, es interesante, hay que ver después esas cuestiones. No resististe una urna, ¿Cómo? No resistís una onda, ¿eh? De ninguna manera. Exactamente, de ninguna manera. Dele, Nati. Esteban de Espeleta, sería bueno que estos documentales pudieran verse en la TV pública, sin duda. Encuentro o alguno de los canales del gobierno, dice. Excelente, ojalá fuera así. Yo creo que hay algunos que sí, porque de hecho el otro día estaba viendo el canal de Inca, ¿puede ser? Sí, el Inca TV. Sí, en donde hay algunas producciones muy interesantes. Ahora, el documentalismo es realmente maravilloso, porque hay algunas cosas que efectivamente, como decía recién Fernando Crisman, se le ha agregado ritmo, se le ha agregado imágenes, cuestiones estéticas muy cuidadas, porque evidentemente hay más acceso a los créditos. Eso hay que reconocérselo. Yo siempre digo que es de necios negar lo bueno, como también es de necio negar lo malo. Creo que el acceso a los créditos está bien. Ahora, hay que tener también acceso a las posibilidad salas de mostrar. Claro. Porque si no lo mostrás, termina siendo claro una cuestión de élite. Además, y el documental no está pensado como élite. No, pero además las salas comerciales tienen un nivel de exigencia extrañísimo con respecto al público para la emisión de las películas. O sea, te ponen como un... tenés que tener en una semana tanta cantidad de espectadores, que es difícil de llegar a eso cuando claro no tenés publicidad difundiendo esa película, si no a la semana te sacan. Entonces hay grandes producciones que a veces pueden llegar a un cine comercial que duran absolutamente nada porque claro no llegan a ese número de espectadores. Bueno, eso es el capitalismo. Si es negocio, te muestro. Si no es negocio, no te muestro. Claro, si te dejo hacer el negocio además, porque también está ese tema. Porque también... ni siquiera te dan para probar, exactamente. No, no te dan el dinero para publicitar lo que haces. Sin duda. Eso pasó también con Tango Feroz, viste, hicieron la remake, sí, y duró una semana nada más, sí, la película. ¿Por qué? En cine, porque no tuvo gente que la vaya a ver. Mira, porque en aquel momento fue un fenómeno. Cuando claro, bueno, este no es el momento para hacer un remake, no, de para Tango Feroz. Feroz no fue. No, no lo fue. Bien. Por último, Virginia de Capital, lo felicito a Fernando por Seré Millones y nunca me olvidé de Diablo, Familia y Soledad, dice. El Diablo, Familia y Propiedad. Ah, bueno, Propiedad, sí, sí, entonces, Virginia. Exactamente. No Soledad. Así es. Diablo, Familia y Propiedad, una cosa maravillosa que tiene que ver además con el mito del familiar, que era supuestamente un tigre negro que vivía en las mazmorras de los señores de los ingenios azucareros de Tucumán, y cada noche de luna llena, sí, se devoraba justamente al peón más rebelde y más contestatario. Ahí surgió entonces el mito. Hubo otros familiar tigres que hicieron, claro, lo mismo, ¿no? Exactamente, efectivamente. De la Marina, de la Armada. Sin lugar a dudas. Vamos a ir con la cortina final del programa, porque quiero compartir con ustedes una reflexión existencial. ¡Opa! Opa. Sí. ¡Qué miedo! El privilegio de estar rodeado de bellas y sensibles mujeres que uno tiene en estos momentos aquí, en Sobre la Hora, es, entre otras cosas, compartir esto que quiero compartir con ustedes y la preocupación de siempre, cómo es el presente y cómo será el futuro de nuestras hijas. Ayer, por ejemplo, mi hija Victoria tuvo su primer 15, así le decía, primer 15. A mí me llamó mucho la atención la forma de decir que iban por primera vez a la celebración de un cumpleaños de 15 a las cuales la habían invitado. Vino con una de sus mejores amigas a casa, se vistieron, hicieron una ceremonia, a mi entender, enorme y extensa sobre, sí, qué ponerse, cómo pintarse y demás cuestiones. Y realmente me puse a pensar en esto que estuvo hoy atravesando todo el programa, en lo que se decía al aire y lo que no se decía al aire. ¿Cómo hacemos para que esa celebración de la vida que supone la fiesta del primer 15 sea una celebración permanente para nuestras hijas y para nuestros hijos? ¿Qué tipo de seguridad tenemos, en todo caso, para proteger a lo que más queremos, pero entrañablemente, en nuestra vida? Y creo que es allí que la respuesta va mucho más allá de lo individual, de lo que podamos hacer individualmente cada uno de nosotros, cada una de las mamás luminosas que están en esta mesa, como Cori y como Nati. Más allá de lo que ellas pueden hacer, creo que tenemos que hacer algo colectivo, como para que la celebración de esa fiesta individual que significa el primer 15 sea una celebración permanente y no existan los miedos y las angustias. Para eso creo que tenemos que ir hacia un modelo de sociedad mucho más justa y mucho más cuidadosa de la vida, especialmente de la vida de nuestras chicas, de nuestros chicos, simplemente para celebrar no solamente el primer 15, sino para celebrar toda la vida como la gran posibilidad del conocimiento y la pasión de lo que significa esto, de existir en forma colectiva. Chau, gente, que la pase muy, pero muy bien. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo sábado para hacer un nuevo capítulo sobre la hora. Muchas gracias. Te quedas porque no